Input username. Input password. Login complete. Welcome to Combo Gamer. Combo Gamer Podcast. Combo Gamer Podcast. Combo Gamer Podcast. Combo Gamer Podcast. Combo Gamer Podcast. Combo Gamer Podcast. Combo Gamer Podcast. Hola, hola, hola, bienvenidos a un nuevo programa de Combo Gamer Podcast, ya por el número 4. Y bueno, pues con muchas ganas de discutir y agredir al personal, verbalmente, claro, con los temas tan candentes que han protagonizado este mes el sector. Pero bueno, no me voy a adelantar. Antes vamos a presentar, como siempre, a las personas que van a acompañarnos en este viaje. Bueno, pues en fin, buenas tardes, Heiser, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad, con ganas de empezar. Pues a ver, ojalá hoy nos salga un programa redondo, que el número 4 nos puede traer suerte. Y bueno, tenemos a Arki desde Tierras Catalanas. ¿Qué? ¿Qué? Hola. Buenas tardes. Buena tarda. Buena tarda. Bueno, vamos. Yo me estoy haciendo con el idioma un poco. Sí, sí. ¿No? Después de tanto tiempo. Vamos a seguir con la parte femenina. Inu, ¿cómo va todo? Bien, con ganas de hacer esto para darle un poco de... Va a ser un poco diferente mi jornada, que es más aburrida que qué. Bueno, si te sirve de consuelo, hoy te escuchamos mejor que nunca, así que vamos a disfrutar de tu cálida voz. Y bueno, por fin recuperamos muy a... cálida. Vamos a recuperar por fin a Axel, el miembro perdido que solo pudo intervenir en el primer programa. ¿Cómo lo llevas? Bien, bien. No he podido participar en los otros, pero porque tiene un verano muy movidito. No he parado por casa, pero ya con ganas, ya tenía ganas ya de volver, joder. ¿Y cómo se siente la vuelta? ¿Ha cambiado algo o lo ves todo igual que cuando te fuiste? Sí, falta gente, diría. Sí. La verdad es que bien. Sí. Que hoy no podemos estar con Serenion ni con Jorge porque, en fin, tienen otros compromisos o por cuestiones técnicas. Pero vamos, que vamos a hacer un programa redondo y del que se van a sentir satisfechos, seguro. Y bueno, pues yo soy Sergio e intentaré conducir este barco para que no acabemos a la deriva. Y una vez hechas las presentaciones, nos vamos a la encuesta que compartimos en las redes sociales este mes. Os preguntamos si compraríais la New Nintendo 3DS cuando salga, y la verdad es que las respuestas han estado bastante empatadas. Ha ganado con un 30% de los votos la opción de que no os la compraríais porque no os interesa nada. Pero es que lo gracioso es que seguida muy muy de cerca, con un 25%, ha ganado, o sea, ha quedado en segundo puesto el sí, que os la ibais a comprar sin pensároslo. Y bueno, pues el resto de votos se divide ahí en las opciones intermedias, en la que, bueno, pues hay dudas, esperáis información. Sin duda yo creo que ha estado muy reñido y eso nos va a servir ahora más adelante como punto de partida para el debate y creo que va a generar opiniones diversas, ¿no? Que es lo interesante. ¿Os esperabais los resultados así tan justitos? Bueno, la verdad es que no me sorprende porque yo creo que esto es un poco como si te acabas de comprar una 3DS, como conozco yo el caso de unos cuantos y tal, es una putada que te saquen esto porque... Si lo ibas a saber antes, te esperas y igual te la pillas, ¿no? Pero para muchos que tenemos desde el principio y que hemos estado muy tentados con la XL, yo, es mi caso, he estado muy tentado de pillarme la XL porque la pantalla pequeña... ¡Joé! Bueno, no adelantes acontecimientos. Vale, no adelanto acontecimientos. Venga. Pero no me ha sorprendido el resultado. No te ha sorprendido. Vale. Nah. Bueno, pues vamos al sumario. Que tiene miga... Porque hoy todo va a llevar la etiqueta New, y no solo por la referencia a lo nuevo, a lo actual, sino también en News por las noticias. Sí, está un poquillo cogido con pinzas, pero bueno, creo que lo he hilado bien, más o menos. Vamos a comentar la actualidad como cada mes, vamos a compartir nuestras impresiones sobre Dishonored y además vamos a contar con Jesús Escaño, Adel Esparda en la red, que seguramente algunos lo conozcan por ser el creador del blog Destino RPG, que seguro que nos va a contar cosas muy interesantes sobre su proyecto. Y bueno, pues dicho esto, ahora sí que vamos a empezar ya un programón que se nos avecina con las noticias. Y la primera de ellas es que Phil Fish pone en venta los derechos sobre Fez y su compañía Polydrome, tras haber sido víctima del acoso y de los hackers, los cuales pues se hicieron con datos tan importantes como su cuenta bancaria y su dirección de su domicilio. Phil Fish anuncia que abandona el mundo de los videojuegos, poniendo en venta su creación y su compañía. No sé si esto lo esperabais, si creéis que es un impulso más, como un boca chanclas que es, o qué. ¿Qué me podéis contar? A mí me parece un genio, ¿eh? Está zumbado, pero me parece un genio y no me gusta nada que deje que se vaya. Joder, es que a mí el Fez, solo por el Fez, es que es una maravilla de juego. Pues... Y la verdad es que puede ser todo lo gilipollas, porque el tío, si ves el documental este del que hicieron, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llamaba. El Indie Game Movie. Uh-huh. El tío está pero fatal de la cabeza. Pero joder, es que el juego, si nos olvidamos de eso, es que lo que hace es genial. Y a mí... ¿Pero ha hecho algo más este señor aparte de Fez? Pregunto. No. Porque se tiró como dos... Lo hizo él solo. Lo hizo como tres... Se tiró 3 años rediseñándolo. Es un tío súper perfeccionista y entonces... Pero estaba trabajando en el segundo, ¿no? Como otro chico canadiense. Sí, pero que también se cabreó y con él y tuvo malos rollos y no sé qué. Ah, pero digo que también estaba trabajando en el segundo, ¿verdad? Sí, sí. Anunció el Fez 2, de hecho, y no lo llevó a acabar porque después de eso, por una ida de olla suya, iba a ser una cosa como mucho más futurista o... Sí, se filtraron bocetos, así. De hecho. Claro, se filtraron bocetos y hubo un tráiler con el nuevo logo y tal, pero al final por Twitter se rayó y dijo que lo cancelaba y ahora al final pues ya ha dicho a tomar por culo a Fez y Polytron. O sea, no sé. Es una pena porque sí. Con y luego también... Es que se junta el hambre con las ganas de comer, porque este chico no tiene pelos en la lengua y dice lo que piensa en cada momento y pero... Que eso es bueno, decir lo que piensas, pero cuando tienes la cabeza tan tan loca como la tiene este chico, por todo lo que haya vivido y lo que sea, que el documental se ve muy bien, y después si te juntas con la comunidad de gamers más oscura que hay en internet, que es la de 4chan y todo esto, pues que es que de ahí no puede salir nada bueno. Para mí, lo mejor que puede hacer este chico es irse, porque... Debido a su personalidad, creo que no va a poder sobrevivir en este mundo. ¿Pero ha sido una cabeza de turco o no? Yo no sé qué es lo que habrá hecho ni lo que no habrá hecho, pero yo creo que han llegado demasiado lejos con el hackeo. Es que, vamos, se han pasado 30 pueblos. Sí, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Vamos a cerrar estas noticias y vamos a continuar. Vamos a poner la música tan cañera que nos encanta. Porque... Que es genial. Esto es muy bueno. Los Serrano aterrizan en Fox en una versión estadounidense. Los Serrano, la conocida serie española, pues va a ser adaptada por la Fox para crear la versión americana de la misma. Los responsables de esta adaptación, además, es que no van a ser... En fin, son los guionistas y productores de la mítica serie de los Simpson, Mike y Julie Scully. En fin, no sé qué os parece ver Los Serrano en una versión americana... Si os suscita morbo, es la mejor noticia del mundo. Yo quiero saber, ¿han dejado el mismo final? Sí, bueno, pregunta. Eso espero. Solo vería la serie por ver el final que le meten. La cosa es, ¿quién va a hacer de Resines y de Bonilla? Porque es que son dos actores muy difíciles de versionar con un actor americano. Es que no se me ocurre nadie ahora mismo. Porque Belén Rueda hay miles. En Estados Unidos puedes coger a una rubia cuarentona que sea muy guapa, hay muchísimas, pero alguien que haga de Antonio Residencia o de Bonilla es que no sé. Sí, la verdad es que no sabemos, pero de luego la noticia es curiosa, ¿eh? Yo creo que poca gente se lo esperaba con la de series que tenemos, algunas muy buenas, otras no tanto, pero Los Serrano se ha exportado en otros países y muy bien, la verdad. Y además tan tardíamente, ¿no? Ahora, uh-huh. Cuando ya hace años que se acabó, a mí me ha dejado pero loquísimo, pero súper roto, lo leí el otro día y me parece... ¿Y el título cómo será? ¿The Serranos? En todos los países en los que se ha vendido esta serie a otros países se ha llamado igual. Sí, me suena que había cambios en algunos países, ¿eh? Sí, pero a ver, te anuncian el nombre, pero o sea, cambiaba un poquito, o sea, hacían la... Se me ha olvidado el nombre, ¿cómo se dice? Sí, bueno, la traducción o la equivalencia, digamos. Uh-huh, bueno. Sí. En cualquier caso, habrá que seguirle la pista, algún vídeo en YouTube o algo, porque tiene buena pinta. Sí, como sea, como Metástasis. oye, no te metas con Metástasis. Venga, eso lo podemos dejar para otro momento. Pero una cosa así, como curiosidad, uh-huh. Que la gran competidora de Los Serranos siempre fue Aquí no hay quien viva, y Sofía Vergara compró los derechos para hacerlo en Estados Unidos, pero no se ha vuelto a saber de eso, que también me gustaría saber si al final se va a hacer Aquí no hay quien viva en Estados Unidos. Dejamos tu petición ahí, a todos nos encantaría saberlo, pero vamos a continuar porque hay demasiadas cosas en este tramo. Así que, a ver, tenemos otro bombazo, y es que Blizzard cancela Titan, el MMO que llevaba 7 años en desarrollo. Blizzard ha confirmado a la revista Polygon que cancela Titan, su proyecto de nuevo MMO que llevaba, pues eso, 7 años. El éxito de Hearthstone y el gran interés que ha despertado pues el programa, ese gran juego, ha hecho, pues en fin, que a tenor de las conclusiones que ha sacado de la entrevista se replanteen pues sus propios objetivos. Ellos mismos comentan que quizá no hace falta que todo sea una superproducción de verano, entonces, bueno... La verdad es que viniendo de Blizzard sorprende, ¿no? Porque ellos sí son muy dados a las superproducciones. No me quiero imaginar el dinero que habrán perdido. A ver si van a hacer ahora como el Notch, que solo quiere dedicarse a cosas pequeñas. Yo es que creo que nunca han tenido claro qué iban a hacer con esto. Y ahora están muy centrados en Heroes of Storms y todo. Y yo creo que ahora han sabido llevar un camino en el que tienen mucho éxito y con géneros que están... mucho más de moda, porque en MMOs hay muchísima competencia, pero por ejemplo en MOBAs, aunque está el LoL y el Dota, que es muy difícil superarlos, pero es el género de moda ahora, entonces yo creo que van a ir a lo que vende. La verdad es que se nos cae un poco aquella esperanza del proyecto, que podía haber sido algo muy grande y que yo creo que algunas ideas se reciclarán. ¿No creéis? Seguramente, o tanto, tío, tanto trabajo de algún lado tenemos que aprovechar. Sí, seguramente. A ver. Y es que vamos a continuar. Los grandes del videojuego. Esta es una noticia muy, muy interesante a nivel social. Los grandes del videojuego se vuelcan para promover la igualdad en la industria. Y es que pues el sector ha vivido unas semanas convulsas a partir de situaciones polémicas como las amenazas de muerte a Anita Sarkeesian, responsable pues del documental aquel feminista sobre la figura de la mujer. Y bueno, pues debido a esta situación y al consiguiente debate abierto sobre la igualdad en los videojuegos, se está forjando un manifiesto en el que se han adherido las principales empresas del sector y que trata pues de promover un entorno que no censure opiniones. Yo no sé cómo lo veréis, lo veo, sí, muy éticamente correcto, pero que a efectos prácticos no sirve de mucho promover ese manifiesto, ¿no? No sirve de nada. Sobre si Internet sigue siendo como es, esto no sirve de nada. Las amenazas de muerte, las peticiones de que haya más igualdad y las cosas van a seguir igual. No sirve de nada. Es que, ¿de qué sirve hacer un manifiesto si después justamente todas las compañías de videojuegos son las que más promueven esa desigualdad en la industria? Claro, es que con la influencia Totalmente. Que tienen que tener, no entiendo cómo se han limitado una carta abierta. O sea, lo veo muy pobre, ¿no? A ver, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Porque es verdad que la contradicción está ahí. No pueden estar hablando de esto y luego metiendo tías en bolas todo el rato en los videojuegos. Pero digamos que hay una voluntad. Yo creo que poquito a poco yo creo que se va ganando el terreno y, pero, y es un comienzo de alguna manera, ¿no? Pero hay una que voluntad empiecen por el escándalo que ha habido. O sea, ha sido como un... Bueno, pero por algo se empieza, ¿no? De alguna manera, no sé. Yo creo que por algo se empieza y a mí me parece bien. Aunque la Anita Sarkeesian esta puede ser discutible por muchas cosas, a mí me parece bien. Yo creo que no es que a la hora de crear un videojuego le salga la vena machista o lo que sea de poner a las tías en... Es que al final se dan cuenta de que es lo que más vende. Si el problema no es tanto de ellos, sino de la gente que lo compra después. Eso también. Pero sí, eso es la pescadilla que se muerde de la cola. Pero bueno, a ver. Claro, es que es una Hay que decir que esta carta abierta principalmente viene movida por el tema del Gamergate y lo que han hecho comunidades como 4chan. Sí, sí, sí, sí. No tanto los contenidos que ellos mismos han publicado. Habrá que... 4chan también. Es que es eso. Pero bueno, vamos a viajar al Tokyo Game Show, que ya ha pasado, pero nosotros lo vamos a recuperar porque hay cosas que merecen mucho la pena. Como por ejemplo, pues sin duda uno de los grandes bombazos. Y es que Capcom anuncia Resident Evil Revelation 2 y estará protagonizado por Claire Redfield y Moira Barton. La segunda entrega de la serie, iniciada en 3DS y llevada a las consolas de alta definición, va a llegar en 4 episodios descargables a un precio de alrededor de unos 6 euros cada uno y además pues, va a estar protagonizada por estos personajes tan conocidos en la saga. Eso sí, aún no hay fecha de lanzamiento, pero se sabe que va a funcionar a 1080p y 60 FPS, que ya es bastante teniendo en cuenta los juegos que están saliendo. Y bueno, pues que va a llegar a PC, PlayStation 4 y Xbox One. ¿Os suscita algo este anuncio de un Resident Evil? Si creéis que seguirá la senda que debe seguir. Sí, que no llegará a 3DS. Eso está muy es un juego que salió para 3DS, el 1 originalmente. Bueno, no es la primera que ha pasado, que han sacado la primera parte por una consola de Nintendo y la secuela en Fernando Po. Lo decía de más de la casconada. A mí me parece ya que están jodiendo mucho la saga, porque... es como ya los Resident Evil ya son como los Assassin, ya salen casi uno por año y pero el Revelations estaba muy chulo, a mí me gustó que sí, o sea, que el Revelation fue que sí, no digo que no, pero no sé, no, yo creo que se están cargando demasiado de todas formas, ¿no? No es un acontecimiento que sea algo en Resident Evil, ¿no? Sí, no, yo creo que ha pasado un poco como Final Fantasy, pero es que el caso este también es grave porque, a ver, el Revelation es un buen juego, en eso creo que estamos todos de acuerdo, pero tampoco era un regreso a las raíces. Yo no sentí miedo en ningún momento y había escenas de esto de masacrar a hordas de enemigos en un ascensor, todavía me acuerdo. Sí. Entonces, en fin, a ver cómo... ¿Qué le sale de aquí, no? Pero yo creo que también tenemos que hablar un poco del modelo de negocio, que lo vayan a sacar en 4 episodios descargables. Un poco siguiendo lo de The Walking Dead y ese tipo de juegos. Sí, y me ha sorprendido el precio, baratillo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Podría hacer mucho peor. Yo creo que 6 euros en total, 24 todo el juego. 24 euros el juego es bastante barato. Comparando con como el precio que salió en 3DS en su día, que salió carísimo, y encima había el pack este que venía con el otro stick, que no se volvió a usar para nada más, y salía a 60 y pico, casi 70 euros, creo recordar, era carísimo. Era caro el pack con el precio normal, ¿cuánto era? Pero el juego también, no, creo que salía más caro, Pero el juego se podía jugar sin Circle Pad realmente. Sí, por poder, sí. Uh-huh. Pero te recomendaban que sí, bueno, eso ya pertenece a otro tema. Y yo quiero que sigamos en ese gran evento que fue el Tokyo Game Show, porque sin duda, como cada año, la reina es Square Enix, sabes que es su terreno, el terreno japonés, y presentó Shinra Technologies, que es un nuevo servicio de juego en la nube. La compañía japonesa ha hecho público en el Tokyo Game Show una nueva plataforma de juego por streaming, pues que va a dirigir el expresidente de la empresa, Yoichi Wada. Es más, en palabras del directivo, cada vez son más los jugadores capaces de jugar a software sin necesidad de una consola de juegos o un PC potente. Y es que el objetivo principal de Shinra Technologies va a ser el de aportar los medios para ofrecer juegos AAA a través de Internet. Y bueno, ya están pensando en una versión beta que va a salir a principios de 2015 en Japón y que va a incluir, pues en fin, títulos tan importantes y reconocibles de la compañía como Final Fantasy VII, Deus Ex, Hitman Absolution y Tomb Raider. No sé si creéis que será una revolución, si se quedará en algo anecdótico. Yo creo que se quedará en algo anecdótico porque no es la primera vez que se ha hecho. Ya tienes ayer un live que salió hace años, hace más, 5 años, sí, más. Sí, y fue un desastre. Y ahí está, muerto de risa. No sé, no creo que ya no ni existe, ¿no? No sé si lo compró Sony o algo así, uh-huh. Es lo suyo o algo así. A mí me parece, es que a mí realmente es una idea cojonuda poder jugar en cualquier portátil de mierda a un juego triple A, gráficos a tope, que te lo tiran en un servidor externo. Pero luego es que, no sé, los precios que habían y luego no había casi apoyo de las compañías, no había muchos juegos que podías. Entonces, es como una idea muy buena que se queda ahí, pues eso, en la nube. No, esto es el futuro. Esto va a ser cómo se vaya a jugar igual en un futuro a medio plazo. Y quizás como el Leaf hace 5 años era inviable, pero ahora ya sé que se empieza a hacer mucho más viable y es un poco como el HD. O sea, tampoco se puede hacer como Nintendo de decir... No, esto todavía la gente no va a tener televisiones HD. Bueno, en España sí que es inserviable, porque el internet que tenemos aquí. Ya, bueno. Sí, también. Pero que me refiero, que tampoco hay que menospreciar eso, porque igual pasan 2 años, hay una revolución tecnológica de lo que sea, y al final esto va a estar a la orden del día. Pero la revolución, si llega, no será. Quiero decir, es que esto es una cosa que ha presentado Square Enix, y es una plataforma que saldrán los juegos de Square Enix. No saldrán los demás juegos, por tanto, no tiene tanto interés como si ahora coges Steam y dices, voy a hacer lo mismo. Si lo hace Steam, ahí sí que sería una revolución, creo yo. Pero si lo hace Square Enix, si lo hace cualquier compañía, aunque sea muy potente, estaría segmentado, entonces no tendría todos los juegos que nos interesan. Por lo tanto, no creo que suponga ninguna revolución. Si lo sacas Steam, sí que sería una revolución. No hablo de este servicio en concreto, sino del concepto de juego por streaming. Sí. El juego por streaming estaría bien, estaría de puta madre, porque podrías jugar a cualquier juego, pero ahí habrá que ver cómo lo hacen. Bueno, pero a ver, señores, que esto no ha sido lo único que nos ha dejado Square Enix, y es que hubo un anuncio también un poco triste y sin embargo se veía venir, y es que Tetsuya Nomura deja la dirección de Final Fantasy XV. El creativo japonés, detrás de obras como The World's End With You para DS y Final Fantasy VII, abandona su puesto como director en Final Fantasy XV pues tras 8 años de desarrollo, para centrarse ahora, eso sí, en Kingdom Hearts 3. En su lugar va a ser el diseñador Hajime Tabata el que lo va a relevar en el cargo. Que además Tabata repite como director tras trabajar en Final Fantasy Type Zero, que aún sigue inédito en Europa y América. La verdad es que ha sido un mazazo para todos aquellos que le seguían la pista a Final Fantasy XV después de tantos años y de ser Versus 13, ¿no? No sé si... ¿Qué pensáis? Se queda un poco huérfano, ¿no? No, a ver, está Hajime Tabata, que es el que lo va a suceder. Y sí, hombre, Final Fantasy Type Zero ha recibido buenas críticas, posiblemente el mejor de esa trilogía, del 13, el Versus este y tal. Pero, en fin, la verdad es que parece como que desde la compañía han pasado un poco de Nomura, le han dicho, oye, tú vete a lo tuyo con tu Kingdom Hearts y déjanos la saga madre aquí. Bueno, si se va a centrar en Kingdom Hearts tampoco va a ser tan malo, porque al fin y al cabo también es una de las sagas más populares de Square Enix. Y la gente está diciendo ya qué pasa con Kingdom Hearts 3. Sí, la verdad es que sí. Por lo menos que el trabajo no se ha perdido y lo amortice para algo que todo el mundo está esperando. La cosa es que se va de proyecto súper esperado a proyecto súper esperado. O sea, se va de Guatemala para meterse en Guatemala. Sí. Bueno, yo creo que realmente tampoco hay mucho que comentar en esta noticia, excepto lamentarnos y encomendarnos a Dios, encomendarnos a ese Dios Square Enix, que esperemos que haga un buen trabajo. Así que lo podemos dejar aquí, si os parece bien, o si queréis compartir alguna opinión más. Porque luego hay temas también que han sido muy interesantes. Y es que Destiny recauda más de 325 millones de dólares en 5 días. Destiny, que es la nueva creación de Bungie, ha recaudado la friolera de 325 millones de dólares en sus primeros 5 días, según los números facilitados por Activision. Además, el estudio afirma que los jugadores llevan ya más de 100 millones de horas jugadas en total, lo que yo creo que, vamos, no es para nada un mal arranque, teniendo en cuenta que apenas acaba de ver la luz, ¿no? Sí, la verdad es que bastante. Y esos datos, siendo de los 5 primeros días, que ahora ya ni será muchísimo más. Pero sí, sí, un arranque muy bueno. La verdad es que, bueno, con la publicidad que le han dado y todo esto, ya podía tener un buen arranque. Y con el dinero que se han gastado. La verdad es que creo que fue un solo 200, o sea, creo que el juego costó 500 millones y 200 fueron solo en publicidad y marketing. Yo creo que más, ¿eh? Yo diría que incluso más. Y es que además es que ponías la tele y era un anuncio de Destiny, y te metías en una página web, un banner en tu cara de Destiny, era en cualquier lado veías Destiny. Y de hecho es el juego de nueva generación, aunque eso hay que cogerlo con pinzas, más vendidos de todo lo que llevamos. Para ambas consolas. O sea que muy bien. Se supone que tiene que durar 10 años. Sí, se supone que van a expandir el universo. Así que, desde luego, son buenas noticias para la compañía y para la distribuidora Activision. Habrá que seguirle también la pista para estar pendiente de las nuevas actualizaciones y expansiones. Y vamos a una noticia triste. Bueno, triste sobre todo para sus empleados. Y es que, bueno, pues la cadena GameStop cierra todas sus tiendas en España. Después de 9 años de presencia en nuestro país, la cadena de tiendas de videojuegos GameStop ha decidido echar el cierre. La empresa ya ha emitido un comunicado que acredita el cese de su actividad y la compra, aquí viene lo interesante, por parte de Game de algunas de sus tiendas. La verdad es que es un movimiento que se veía venir teniendo en cuenta la posición que tiene Game en España en cuanto, en fin, alcance respecto a GameStop, ¿no? Game tiene casi el monopolio de las tiendas de videojuegos, vamos. Yo desde luego siempre compro en Game. Es lo único que hay en mi ciudad. Pero entonces, no va a haber liquidaciones locas de juegos y de stock y todo eso, ¿no? Tiene pinta de en que plan, no. En plan, súper barato. Sería lo suyo. Un poco me siento mal, ¿no? Pero la carroña, lo que queda un poco... Hombre, pero la peor parte lo tienen los trabajadores, que algunos que supongo que sí se lo llevarán a la franquicia de Game, pero ¿y el resto? O sea, se han enterado por un comunicado que ha llegado tarde, en inglés, completamente en inglés, pero y mal. ¡Más gente al paro! Yo sí que he leído por ahí que Game no solo va a comprar, que se va a quedar parte también de, yo qué sé, las reservas y los puntos de GameStop y todo eso. Pero eso está bien, no creo que sea todo porque... Pero y es un poco una putada también para los usuarios que habían reservado juegos y tal, porque hay algunos que se van a joder. Lo bueno es que a los de Game, con borrar la última parte del nombre, ya tienen el cartel hecho. Bueno, en fin. Ay. Y bueno, vamos a cambiar de musiquita porque hablando de cifras, hablando de números, hablando de transacciones importantes en el sector, tenemos una de las más grandes de la historia, posiblemente, de los últimos tiempos. Y es que Microsoft compra Minecraft por 2.500 millones de dólares. La gigante de los ordenadores se ha hecho con Mojang, el estudio creador de Minecraft, por la suma de 2.500 millones de dólares, que no es poco, ¿eh? Desde la compañía creadora del popular juego, pues explican que la razón de la venta ha sido que Notch, que es el accionista mayoritario de la empresa, pues quiere dedicarse a proyectos más pequeños, no queriendo sobrellevar toda la responsabilidad que supone un juego tan grande y multitudinario como Minecraft, y que yo creo que ya hace tiempo que ha dejado de necesitarle, ¿no? El juego ya camina solo, realmente. Sí, sí. Sí. Esto ha sido el bombazo. Es que, además, días atrás había muchos rumores sobre esto, y yo decía, pero ¿por qué nadie comenta sobre esto? Y justo el día anterior a que lo anunciasen, se lo comenté a Axel y dije, oye, mira lo que ponen aquí. Y Axel me dijo, como es un rumor o algo así, y al día siguiente, ¡bomba! Creo que nadie hablaba sobre eso, sobre los rumores, porque era del todo inverosímil que esto pudiese pasar, y ha pasado. Pero es que... Que no sé si os acordáis que el propio Notch puso en venta una vez la compañía y dijo que le dieran 2.000 millones de dólares así de broma, que se la vendía. Pues al final han sido más. Pues sí, ha sido bombazo. Yo no sé cómo va a recuperar Microsoft la inversión. Que a Microsoft no le falta el dinero, pero es una cantidad bastante gorda. Es una animalada, porque es que si lo piensas, es un juego que ya está. No voy a decir quemado, porque es un juego, digamos, infinito, ¿no? Pero recuperar esa inversión que ha hecho. Yo al principio lo he pensado, donde decía, van a sacar Minecraft 2, pero le he estado pensando, y es que efectivamente, es que van a hacer algo, van a tener que hacer sacar Minecraft 2 o hacer algo. Es que claro, mira, esa si es la no, pregunta, pero, ¿no? ¿Dónde va a parar? Van a tener que hacerlo, es que no hay otra manera. Si siempre que jugamos a Minecraft nosotros, que hemos jugado mucho, siempre decimos, joder, ¿cómo hace falta que hagan esto aquí? O qué joder, es que sería súper bueno que pusieran algo aquí o pusiste aquí. Esto coge Microsoft, se saca una actualización gorda, componiendo un montón de cosas nuevas y estamos todos como locos a jugar. A ver. Yo no lo he tomado como nada de negativo. Yo, de hecho, estoy así ilusionado para ver cuál es el primer movimiento de Microsoft, porque tengo unas ganas locas de ver qué es lo que van a hacer. Pero y parte de miedo. Y parte de miedo también. Pero yo creo que tengo más ilusión que miedo, porque dirá, a ver qué van a hacer, porque. Un Minecraft ahí que le, yo qué sé, con la pasta que tienen, ponen ahí a millones de programadores y le quitan Java y lo hacen en C, lo hacen todo de puta madre, que si le meten la API, que si no sé qué, la putada es que se carguen la comunidad, porque si empiezan a cargarse el Bookit y todo eso, las cosas internas y todo eso, si se cargan la comunidad, se cargan Minecraft. Entonces, pues que de todas ahí maneras un poco la duda. Hay varias cosas, porque para empezar hay mucha gente que juega Minecraft pirata. Entonces, si ahora empiezan a hacer las cosas muy bien, igual la gente se replantea comprarlo originalmente. Y sobre todo se lo meten en Steam. Muy bien, pero vamos a ver. Es una cosa a la que se negó Notch. Sí, pero Heiser, me gustaría poner un dato sobre la mesa y a partir de ahí a ver cuáles son vuestras opiniones. Pero hay una cosa muy importante y que es obvia. El juego ahora mismo está en todas las plataformas y dispositivos, incluso en móviles. O sea, la comunidad está fragmentada. ¿La reunirá un posible Minecraft 2? Esa es la gran pregunta. Pero es que, de todas maneras, Minecraft es un poco como Pokémon. No solo el videojuego, sino la marca. Hay un montón de merchandising de Minecraft y se vende muchísimo. Entonces, o sea, yo sí que, o sea, me parece exagerado los 2.500 millones, pero, o sea, que es eso, es como Pokémon. Es que vende muchísimo, camisetas, muñequitos, de todo. La verdad como dato, que diré que la compra de Marvel por parte de Disney fueron 4.000 millones de euros, que es más o menos el doble de 2.500 millones de dólares. O sea que es una cosa muy loca, ¿eh? Es que siguen siendo cifras astronómicas, ¿eh? Pero loquísimo. Pero yo creo que ya ha llegado el momento que atravesemos la línea y nos vayamos al debate principal que ha suscitado tantas emociones y tantos comportamientos en el foro, ¿no? Y entre nuestro propio equipo. Porque, a ver, Nintendo anuncia de buenas a primeras ni un Nintendo 3DS. O sea, era algo que algunos esperaban y que otros pues ni siquiera imaginaban. Y es que Nintendo ha anunciado una revisión de su portátil. La nueva consola contará con una pantalla más grande, un joystick adicional para futuros juegos exclusivos, compatibilidad con las nuevas figuras Amiibo, una CPU más potente y, bueno, pues la incorporación de nuevos gatillos, entre otras cosas. Pero bueno, ahora viene la pregunta fundamental para abrir un poco el fuego y luego nos metemos en materia. ¿Os la pensáis comprar? Sí. No. Si tengo dinero, sí. Vale. Para eso me espero ya dentro de 2 años que saquen la New 3DS, que se ve venir. No, yo creo que va a ser la última versión. La que queda va a ser la Nintendo 3DS Micro o algo así. Sí. Que será una 3DS normal. Bueno, pero no divaguéis. Yo entiendo que este tipo de estrategias vengan cuando no vende bien una consola, como puede ser en Wii U, pero ¿y qué? ¿Por qué en 3DS, no? ¿Por qué? No lo Porque sé. Les ha dado la gana. Se ve que la 3DS era una beta de hecho, porque no se esperaron a sacar esta consola, porque no la sacaron del primer momento. Sí, la 3DS al principio daba batacazo y la hemos soportado todos los fallos hasta que ha empezado a remontar, y ahora que está remontando es cuando nos cuelan esta cosa. Hombre, ahora que está remontando, lleva tiempo remontando, ¿eh? Ya hace tiempo que ha remontado y está en la cumbre. El primer año fue muy malo. El primer año fue malo. Horrible, que esto está Está olvidadísimo lo del primer año, pero el primer año de E3 fue mal. No fue un año entero, de hecho. Bueno, no sé si llegó a ser un año, pero fueron unos meses muy malos, muy malos. Fueron unos 7 meses de sequía muy, muy malos. Y después salió el Super Mario 3D Land y se montó muchísimo. Y la rebaja también, ¿no? La rebaja y el Super Mario 3D Land. Sí. La rebaja salió cuando yo me lo había comprado hace un mes. Bueno, ahora mismo la fecha da exactamente igual. La primera puñalada que me dieron. A ver, Heise, pero creo que querías comentar algo, sí. Dale. Sí, que con esta consola, que yo es que creo que ya va a ser el modus operandi de Nintendo, igual de Sony, de todas las que se te van a hacer portátiles. Porque es que hay juegos para tablets. Yo, por ejemplo, no soy jugador de Android, ni de iOS, ni nada parecido. Pero sí que veo que hay juegos que dices, joder, es que parecen juegos de sobremesa y no, y es que son un juego para un dispositivo móvil y el hardware de los móviles evoluciona cada mes. Y entonces las portátiles ya se van a tener que hacer revisiones para aumentar la potencia cada cierto tiempo, o sea, si no, no van a sobrevivir como dispositivo de gaming. Pero Heiser, a ver, ¿cuánto tiempo de vida crees que le queda a 3DS? Yo creo que 2 años, quizás. No sé. Ese es el problema. No jodas. Hagan una mejora y que esperen a la siguiente generación para sacarla, no que han sacado ahí, entre medio. La siguiente generación creo que va a ser dentro de 3 años, por lo menos de portátiles. Uh-huh. De sobremesa todavía queda por explotar, pero vamos. De portátil y yo le echaba 3 años más y ahora sacan de pronto esta cosa ahí entre medio con ese joystick enano, minúsculo. El joystick, ¿qué os parece? Porque yo no sé, yo tenía ganas de que sacaran ya. Para lo que lo vas a usar, yo creo que es. No sé. A mí me parece una guarda. En realidad, el joystick es el mismo que tiene la 3DS normal, lo que pasa sin el circulito negro, porque yo he visto qué pasa si le quitas el círculo ese a la consola y se queda un joystick enano, que es el joystick secundario este. Vale. Es decir, yo creo que ni les cabía poner el circulito este. Lo que pasa, habrá que ver si es cómodo, ¿no? Y ergonómico, porque... Sí. Es incomodísimo. Sí. El joystick ese enano es incomodísimo. ¿Has probado la consola? De todas maneras, a ver, también... que yo tenía una consola de 3DS en la mano que tenía el joystick roto y nada más que se le salía el palito ese chiquitito. Uh-huh. De todas maneras, también eso, hay que pensar... Eso se te clava en la yema del dedo y te va a marcar. A ver, Inu, que Arki quiere comentar, por favor. Creo que hay que pensar también, ya el tema del joystick, yo es que lo considero un poco secundario, porque luego están diciendo cosas que van a salir juegos exclusivos, a ver qué sacan aquí, porque aquí ya está habiéndola, o sea, ya estamos... estoy oyendo un montón de rumores de que sí que se puede salir tal juego, unos bombazos. Bueno, ya va a salir el Xenoblade, ya de entrada. Que es un port, recordemos. Que sin el segundo joystick puede ser muy, muy coñazo jugarlo, creo. Claro. Y no sé, lo del joystick, vale, pues puede ser una desventaja, pero. Bueno, o puede ser un poco molesto. Pero en general, no sé. Yo estoy contento con lo. O sea, tengo ganas de poder tenerla en la mano, porque además no va a salir tampoco excesivamente cara. Yo pensaba que iba a salir más cara. Bueno, a ver, Arki, si yo creo que lo que ha fomentado o ha levantado asperezas es el tema de ¿necesitaba más potencia a estas alturas de la película? Pues si la necesita, hombre, igual si quieren empezar a coger juegos más gordos y meterlos a portátil, pues igual sí. Yo creo que sí, pero sobre todo por el hecho de portear juegos a 3DS. Sobre todo los juegos indies que los desarrollan para Xbox Live. Había muchos que no querían ponerlos en 3DS porque los tenían que downgradear. Y ahora yo creo que con la nueva potencia no les va a resultar tan difícil. Ya, pero ahora ya los modelos... Pero es que los modelos ahora ya no conviven, no es la familia 3DS. Más que nada porque está fragmentando el mercado, ¿no? A los propios consumidores. El que tenga una New 3DS va a jugar a juegos que no tiene alguien que se la pilló de salida. Ese es el tema. Ya, eso es verdad. Es una putada. Es la parte mala de esto, por eso sale tanta gente muy contraria a esta nueva revisión. ¿Qué es lo que hablaba yo con cuando pasó esto con Arcades y con Axel? De que deberían hacer Nintendo debería promover un plan Renove. de dar sí. tu 3DS y que te rebajen el precio de la nueva o algo así parecido. Eso sí que sería un detalle, estaría bastante bien. Eso sería correcto. Y sobre todo que se puedan pasar los juegos también de la... Es como quedar bien un poco con la gente después de hacerles la zancadilla, por lo menos. Sí, el programa Embajadores, vamos. Sí, la verdad es que eso tiene tela. Pero entonces, me estáis justificando que Nintendo saque esta consola ahora, ¿no? A ver... me parece parte una putada. A mí me parece una putada. Hablemos con propiedad. Es una putada, pero al fin y al cabo es que es una empresa y lo que interesa es hacer dinero. Y aunque sí, es verdad que le iba bien, pero sus razones tendrán para hacer esto, digo yo. Venga, no, New PS Vita, ¿para cuándo? Hombre, pero es que daos cuenta que esta consola no solo les asegura nuevas ventas a 3DS, sino que además, gente que ya se la ha comprado se la vuelve a comprar. Y eso es justamente lo que necesito, porque con Wii U va de culo. Igual es por eso, quieren asegurarse unas ganancias para remontar un poco el fracasillo de Wii U. No sé. La verdad es raro. Que es mejor es a la Wii U. Es raro, desde luego. Pero bueno, la verdad es que de hecho han movido tanto tipo de comentario que nos ha dado para incluso un combo debate que publicamos en el portal. Bastante interesante, en el que Adrián, un compañero redactor, bueno, no cabía en su asombro, ¿no? Y yo mismo la comparaba la nueva revisión con Nintendo DSi, pero no va por ahí, ¿no? ¿No pensáis que es una DSi? No, es peor que la DSi. La DSi, lo único exclusivo que tenía era la Echo. Pero yo digo, yo me acuerdo que cuando salió la DSi decían que tenía una cámara interna, y decían que iban a sacar juegos que aprovecharían la cámara y tal, y de hecho sacaron algunos para la eShop, uno de minijuegos con el Wario y tal, pero también la gente se cabreó por eso, pero luego no sacaron nada. También es verdad que aquí ya han anunciado el Xenoblade de entrada, entonces... Yeah. Que por cierto, no sé si es una buena... Se quedan en 4 por... Sí. Es que, claro, no sé si es una buena carta de presentación ese Xenoblade. Claro, que es un port, al fin y al cabo. Claro. Sí, pero es que también yo creo que sobre todo es también enfocada a Wii U, porque va a salir el Xenoblade Chronicles X. Y es como si tienes la 3DS y tienes la Wii U, o si no te has comprado la Wii U y juegas al Xenoblade y dices qué juegazo, voy a comprarme la Wii U, ¿sabes? Igual va por ahí, sí. Y luego también el tema de las funcionalidades. Sorprende, por ejemplo, que la pantalla siga siendo por presión, no sea multitouch, pero también es cierto que hay algo muy positivo y es el 3D, por fin, que puedes verlo desde cualquier ángulo, que no sé cómo lo harán. Pero eso sí puede vender una consola, ¿no? Pero desde cualquier ángulo, no. ¿Desde cualquier ángulo o es que ha aumentado el ángulo? Pero bueno, eso es un detalle importante. Creo que no es... La imagen que enseñaron ponía flechitas desde todos los ángulos. ¿Sí? Entonces... Yo pensaba que era que se podía ver ahora que no hacía falta estar en una posición exacta, que era amplio, pero no que mirabas de lado y se veía... Pues qué curioso. De hecho, en el teaser que enseñaron creo que había una persona mirando al lado cómo jugaba el otro, algo así, o muy inventado. Sí, lo recuerdo. Qué curioso. Y ¿me lo estoy inventando o también decían que y se iba a notar bastante más el 3D? Que no iba a ser el 3DS un poco... Que la 3DS tiene un 3D que, a ver, está eso bien, creo que sí te lo estás inventando. Esto ya depende del juego, realmente. Claro, depende del juego. Vale, he hecho la inventada, padre. No pasa nada. Entonces... Si habían dicho que ya no iba a dar problema con los mareos. Eso es muy importante. Yo nunca juego con el 3D porque me mareo. Sí. Es que si han cambiado. No me mareo nunca. A mí tampoco, pero si han cambiado. Sí que es verdad que, por ejemplo, en el Zelda sí que había momentos en que el 3D, según la posición de la cámara, se veía doble sí o sí. Y molestaba a los ojos, o molestaba. Entonces, si lo han arreglado y lo han hecho mejor el 3D, o igual con esto del cambio de ángulo han cogido otro método para hacer el 3D, igual se arreglan esas cosillas. Es que no sé, lo que solía pasar con el 3D es que depende de lo que tenga cada uno en la vista. Por ejemplo, hay gente que directamente no lo ve. Ya, pero es que eso es que yo veía a veces doble. Según si estaba muy cerca, lo veía doble. O incluso no estando muy cerca, a veces es que veía la imagen doble ligeramente. Normalmente no tenía problema, pero a veces sí me pasaba. No sé si soy el único. Bueno, no, yo creo que... A mí no me ha pasado. Pero hay de todo, eso sí es cierto, porque cada persona tiene unos ojos y es un mundo. En cualquier caso, volvamos al debate. No nos vayamos a nuestra experiencia con la 3DS normal porque nos vamos a tener que olvidar de ella en cuanto salga esta al mercado. Han añadido también los dos sticks, o sea, dos gatillos más detrás. Claro, eso también es, está interesante. Eso... eso quiere decir que habrá juegos nuevos, porque claro. Si no. Sí, es que tendrán que aprovechar. Que no me pongan esos dos gatillos para aprovecharlo. No, en un juego, a ver, Arki, no sé si te acuerdas, pero el Circle Pad, aquel joystick externo que sacaron también tenía dos gatillos nuevos, no. Solo que ahora te vienen de serie. Sí, eso no lo sabía. Claro. Lo único que da un poco de miedo. Yeah. Lo han hecho pensando en la compatibilidad. Hablando de juegos exclusivos, ¿no da un poco de miedo que esta New 3DS vaya a traer los nuevos Metroid exclusivos? Porque Metroid va a salir sí o sí en 3DS, es una cosa que todos sabemos. Lo que pasa es, ¿va a salir para 3DS, New 3DS o solo para New 3DS? Porque la consola New 3DS lo tiene todo para jugar un Metroid. Hombre, bueno, pero el Metroid lo juegas como el DS con el Stylus. No creo que haya problema para que quepa en... Y Heiser, ¿tú ves tan claro que vaya a salir en 3DS y no en Wii U, por ejemplo? Hombre, siempre lo sacan en ambas. Lo que pasa es cuál va a salir antes, no sé. Sí, yo creo que el debate... no sé si tenéis algún argumento más para poner sobre la mesa, si no lo declaramos en tablas, porque yo creo que ha sido bastante empatado, ¿no? Sí. Pues bueno, vamos a dejar entonces la opinión esa en el aire, a ver que... Por lo pronto, la gente que nos escucha no lo tiene muy claro. O sea, ha ganado el no, pero es que el sí lo sigue muy de cerca, o sea que... Así que yo creo que lo fundamental es seguir esperando especificaciones técnicas, que seguramente en cuanto a lo que puede ofrecer y de cara a un catálogo exclusivo va a ser muy importante. Y ahora sí, vámonos por fin al Dishonored, de ese juego de sigilo, de exploración, y que vamos a ilustrar como cada mes con una canción que he compuesto, que es una pena que no esté Serenio, porque le hubiera encantado. Pero bueno... Vamos a introducirnos así con la canción. Vamos al lío. ¡Sígueme, Corvo! ¡Mamá! ¡Corvo ha vuelto! Gracias, Emily. Déjanos, por favor. Como desee, su majestad. Son enfermos, no delincuentes. Esto ya va más allá de esa cuestión, su majestad. Son mis súbditos. Y los salvaremos de la peste si podemos. A todos ellos. Muy bien. No hablaremos más sobre este tema. Desde pequeño soñaba yo con ser un ninja robot. Con los años no lo he conseguido, aunque trabajo ahora de asesino. Me llamo Corvo y hoy vuelvo a la ciudad. No puede ser, han matado a la emperatriz. Oh, sí. Dishonored, no la cantidad. Dishonored, es espectacular. Dishonored, vaya locurón. Dishonored, no tiene rival. Hay un tipo que vende armas con la cara pepinada. Siempre lo confunden con el sniper del Team Fortress. Será por su sucia mirada. No digas que no tiene escenarios chulos. Debes entrar hasta en un puti club sin pagar. Sin pagar. Dishonored, no la cantidad. Dishonored, es espectacular. Dishonored, vaya locurón. Dishonored, no tiene rival. La ciudad está infestada de ratas. El imperio son unos guarros. ¿Qué les costaba comprar un pesticida? Si los hay, está con olor a lima. Porque yo acabaré con la corrupción. Soy como Batman, pero sin mallas y sin un duro. Y sin un duro. Mamá está bien. Espera, ¿y los guardas? ¿Quién los ha mamá? Corvo, gracias. Si no llegas a estar aquí. No ha hecho mucho ruido, es el sleeper de la generación. Serenion se lo pasa sin poderes, pero a mí me cuesta un montón. Los franceses vienen cargados con fuerza, haciendo un mundo de acuarela. Si quieres vivir una revolución, descubre su ambientación. Porque Dishonored mola cantidad. Dishonored es espectacular. Está en Steam por 4 duros y te encantará si le das una oportunidad. Bueno, espero que le hayáis dado una oportunidad. Porque merece bravo la pena. Bueno, yo no entiendo, Sergio, ¿por qué no te gusta el Dishonored, de verdad? Es espectacular. Vaya locurón. Bueno, vamos a entrar en materia después de echar las presentaciones. Dishonored, ese juegazo hecho por un estudio francés que nos ha dejado cosas muy grandes. En la propia canción hablo de ese apartado artístico, que yo creo que es un buen punto de partida, ¿no? Cómo han recreado pues esos escenarios a partir de, pues, en fin, que parece que es acuarela. No sé qué pensaréis, pero la verdad es que es algo diferente, que se sale de la norma. Hombre, yo he visto imágenes porque por desgracia no puedo jugarlo por culpa de este ordenador al que le llamo cariñosamente patata, porque es una patata. Pero vamos, la verdad es que el apartado artístico es bastante bueno. Yo que soy una persona a la que le encantan los diseños, los dibujos, las animaciones, yo veo eso y digo, lo quiero. Sí. Yo te acuerdo cuando salió la primera cinemática, que fue como, sabes, que ya no estoy impresionado porque decías, joder, qué graficazo, sino porque decías, qué currado está todo, los diseños, todo. Es que la verdad es que ese apartado es de los que más llama la atención del juego, vaya. Hay que recordar también que el juego salió ya a finales de la pasada generación, que llegó, pues eso, sin hacer mucho ruido, pero que dejó cosas, yo creo que interesantes, y que luego pues otros juegos han rescatado del propio título. A nivel no solamente artístico, sino de diseño y tal, es impecable, como puedes ver la cara de los enemigos, o sea, la cara de los personajes en general, que se ve tan realista, en el sentido pues de que recordemos que el mundo es un mundo llevado por la corrupción, por la crisis, una ciudad llena de ratas. Y se ve muy bien toda esa decadencia en el juego, creo yo. ¿No creéis? Sí. Y bueno, pues precisamente eso. Incluso el personaje que nos vende las armas es que es clavado al sniper del Team Fortress. O sea, luego buscar comparativa, ponerosla al lado, las dos Piero? Caras, y son clavados. ¿Piero? ¿Sí? Sí, Piero. Es buenísimo. Y yo creo que en general en este apartado no hay mucha discusión, ¿no? No creo que nadie se haya llevado una sorpresa. No, a mí me ha gustado. Sí, a mí me ha gustado porque más que realista, o sea, es caricaturesco de alguna manera. Sí, efectivamente. Y es muy el ambiente steampunk este tan oscuro, y la decadencia, la peste, las ratas. A mí la verdad es que sí que me ha gustado mucho la ambientación. Me hubiera gustado que hubiera estado aquí con nosotros hoy Jorge, porque la verdad es que cuando le dijimos de acercarse al juego, su primera reticencia fue, bueno, es que yo no soy muy de juegos con una cámara en primera persona. Eso le echaba para atrás. Yo me gustaría haber sabido su opinión, porque seguramente yo creo que lo hubiera convencido. Está muy bien llevado y yo creo que es crucial la primera persona en este juego. Está muy conseguido y consigue la inmersión que pretende, ¿no? Sí. Y bueno, de fondo tenemos una música, que es la banda sonora del juego, que también es otro punto destacado del mismo. Unas composiciones bellísimas, incluso algunas rescatadas de la canción popular, como aquella con la que empezaba yo mi propia canción. Y yo creo que está bastante bien y que ayuda, pues eso, a conseguir esa inmersión, ¿no? ¿Cómo lo veis? Sí, a mí la banda sonora... había algunos temas que sí que me han gustado mucho, aunque es verdad que no tampoco le he prestado mucha atención, ¿eh? Porque me gustaba mucho la canción que sonaba cuando ibas a las misiones en barco y tal. Sí. Y bueno, pues también dentro de esa música, de ese apartado sonoro, está el doblaje, muy importante, que nos ha llegado completamente en español. Y yo creo que se agradece, ¿no? Hombre, es un puntazo, desde luego. Es todo lo que sea no tener que... Poder ver el juego sin tener que andar leyendo para abajo esas cosas, siempre se agradecen. Siempre se agradecen. Sí, incluso, bueno, en este juego igual no era súper indispensable, pero me está viniendo a la mente el caso... No quiero entrar tampoco en eso, pero el caso de Kid Icarus, que o leías o jugabas, eso era necesario, pero ¿no? Pero es bueno, en este doblaje está guay. Sí, el doblaje está a la altura. Totalmente a la altura. Un doblaje de videojuegos en general son tienen sus todos más o menos las mismas voces, sí, ya los mismos actores los mismos predefinidos actores. Que casi siempre sí, salen sí, sí, sí, los sí, mismos, sí. ¿No? Pero vamos, que sí, un doblaje correcto como los de otro juego doblado al español. Bueno, pero hay una de sigilo, sí, que son de estar parado y igual tienes que estar parado mucho tiempo estáticamente en una situación y estás oyendo a varios personajes, sí, y está doblado mucho mejor. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, a meterte esto más. De tener que jugar mientras lees, es que yo recuerdo, por ejemplo, GTA 4, que tenías que las conversaciones mientras conducías, y era o conducías o leías, porque sí, es que no, es verdad. No podías es verdad, hacer... el GTA pasaba eso, es verdad, que como te... En el doblaje también hay otra particularidad, todo el mundo tiene voz, algunas muy acertadas, otras, bueno, normales, pero lo principal es que Corvo, por ejemplo, no tiene ni una sola línea de diálogo, se parece a Link y a este tipo de personaje. Sí, sí. Serenion me ha dicho por Steam que dejara patente eso, y es verdad que... Yo creo que es un personaje que podría haber tenido... Podrían haberle perfectamente puesto personalidad, y no sé por qué lo han hecho títere marioneta típico a lo Link, porque yo creo que tendrían que haberle puesto voz. Hombre, entiendo que por con su diseño, ¿no? Yo creo que por, efectivamente, por el diseño, la inmersión, por el que tú eres el que tiene que salvar a la hija ya, de la emperatriz. Es verdad que al tener decisiones y tal, al haber puesto una personalidad, pues sí, no podrías poner una personalidad, porque si es un bonachón, no concordarían que tú ahora eres un cabronazo matando a todo el mundo, sí, sí. Claro, pero... Ahí sí es verdad. Yo, yo de entrada digo que el juego lo he podido probar, pero apenas he podido jugar mucho, entonces, sé que Serenio también me comentó en su día que... Es cierto que el no tener personalidad te da a ti más opciones a hacer lo que quieras, porque no está definido, pero en algún momento, esto yo no lo podía comprobar porque no he llegado a ese punto, en un momento dado que el protagonista contesta algo y lo dice simplemente con una línea de texto y no se le oye. ¿Eso es verdad? Sí, o sí, que... sí. Eso sí, que podían haberle metido, no sé, pero no se le oye hablar, o sea, contesto y ya está. Sí, típico de cuando te dan a elegir entre sí, vámonos, y sí, no, aún me queda un rato más de explorar. Pues tampoco hace falta voz para eso. Claro. Bueno. Pero bueno, yo creo que con la gran cantidad de juegos que hay de sigilo, lo que lo hizo un poquito diferente es sin duda pues su jugabilidad, que se aparta de la norma. Ese uso de los poderes, que podemos también mejorar con una rama de talentos, pues lo acercaba un poco también a las posibilidades, ¿no? Cómo cada uno quería pasarse el juego. Había poderes de teletransporte, sí, otros que mejoraban la visión, otro que podías controlar a personas o a las propias ratas. O sea, no había un camino preestablecido que tú dices voy del punto A al punto B y me lo paso el nivel. Y eso... A mí, la verdad es que jugablemente me ha decepcionado un poquito, ¿eh? Porque ¿sí? A mí me ha recordado muchísimo al Deus Ex Human Revolution, la manera de estructurar las misiones, de que tú tienes un sitio que es libre, que pues tienes varias, pero no es libre del todo, es un pequeño cuadradito, tú puedes ir por distintos sitios, pero no, a mí me hubiese gustado más que fuese una ciudad realmente grande, como yo que sé, Arkham City, por ejemplo, en la que tú tendrías que hacer las misiones, podrías ir de un sitio a otro, tal. Y también me ha faltado un poco también la velocidad al moverte por los tejados y tal, porque así como otra vez Arkham City, tú vas que si el gancho, que si vas volando, tienes una verticalidad y un y una y puedes moverte muy rápidamente. En este sí que me irriaba un poco el no poder pegar un salto ya. Y teletransportarme. Eso sí, pero bueno, el poder del guiño es muy importante. Yo creo que el guiño mola. Que todo sí, el mundo sí, lo ha tenido que utilizar. Sí, sí, el guiño era una cosa que si no lo usas indispensable. Es imposible, creo yo. Indispensable. Lo primero que me mejoré fue el guiño, porque vamos. Y bueno, sí. Yo creo que eso sí. El diseño de escenarios también va muy de la mano con el uso de los poderes, porque están pensados para poder pasártelo de todas estas formas, ¿no? Desde escondrijos que solamente puedes pasar si te conviertes en rata, a balcones que tú dices, vale, pues desde aquí me llevo el guiño y llego hasta ese sitio tan alto. Y yo creo que está muy conseguido. Uh-huh. Sí, sí. ¿El guiño exactamente en qué consiste? Un teletransporte. Teletransporte. Eso es lo que se llama guiño. Ah, ok. Era vale, por hablar con propiedad. Ahora que estamos hablando de jugabilidad, yo tengo una pregunta a vosotros que habéis pasado el juego. O sea, jugablemente, ¿cómo se acerca el juego? ¿En qué cantidad se acerca al 100? Porque yo, por lo que veo, sé que tienen bastantes cosas en común, ¿no? ¿A quién? Al TF, sí. Al TF. Al TF. Ah, hostia, si es que el TF no he jugado. O sea, no sé. Sí, a ver, en el tema. Pero algo sí que tienen que. La diferencia está en la forma en que tú puedes afrontar las misiones. O sea, tú puedes ir a lo bestia, a lo bruto, en plan Rambo, que te va a costar muchísimo más y de hecho vas a tener represalias por el camino seguramente. Pero no se centra tanto en, vale, ahora apago todas las luces, me voy por aquí. De hecho, no hay tanta interacción con los elementos del entorno. No. En ese sentido, es cierto que es bastante limitado. Es más saber buscar el momento y eso, utilizar los poderes. Yo creo que el combate está más potenciado aquí, en mi opinión. Sí, sí. Claro, mí... es que no es de combatir. ¿No? Claro, es que es eso, no es tanto sigilo, hombre, que sí, es sigilo puro y duro, pero si quieres... Sí. No, pero aquí el sistema de combate, aunque a mí al principio cuando empecé me pareció asqueroso, porque yo al salir de la cárcel... Yo siempre me gusta probar a ver qué pasa, que me pillen al principio y tal. Y me empecé uh-huh. a darle a clicar como un loco y me cargué a todos los guardias sin ni siquiera hacer combos, solo darle al botón de golpear. Y yo digo, tío, este sistema de combate es una mierda. Luego ya cuando vas evolucionando en el juego, te das cuenta que no, que es más difícil la cosa y que tienes que saber bloquear, tienes que... utilizar la arma secundaria y tal. Y yo la verdad, yo siempre he sido de sigilo, pero ha habido momentos de cuando me pillaban, para pasármelo bien, cogía la pistola y empezaba a cargarme todos los guardias. La verdad es que el sistema de combate está bastante uh-huh. bien, sí. A mí me ha gustado. A mí me gusta precisamente por eso, porque lo abre a un mayor tipo de jugadores, que no solamente el clásico de sigilo. Además, el jugador, o sea, la interfaz que tenemos es una barra de salud, la típica, y una barra azul que es la que usamos para utilizar los poderes. Y luego, ¿cómo recargas cada cosa? Pues con unas pociones que a veces escasean, la verdad, cuando te hacen falta, sí, no están ahí. Sí. Y otra cosa muy interesante es el sistema ese del karma, en el sentido de que las misiones las puedes completar de una manera, te dicen no mates a tal persona, pero tú puedes matarla y van a cambiar cosas. Sí. Puedes elegir matar, puedes elegir no matar, y puedes elegir aliarte con no sé quién para que te ayude y tal. Eso está muy bien. A mí me ha gustado personalmente los detallitos que le meten en el... Porque claro, como llegas a un sitio y es un sitio, es una, digamos, un trozo de la ciudad que está abierto, puedes ir donde quieras, y a lo mejor te encuentras una caja fuerte con una nota al lado que te da una pista de dónde pueda estar la combinación de esa caja fuerte. Y dentro hay una runa de estas para mejorarte el... Uh-huh. Entonces, no solo hay que ir a los objetivos principales, sino que tienes pequeñas cosas que si no exploras, sí que fomenta, digamos, la exploración de alguna manera. Sí, yo creo que... Sí, se agradece mucho. Sí, hay una historia interna ahí que solamente te enteras si vas explorando, consiguiendo los objetos que hay por el camino, y que lo enriquece más todo el ambiente para el que quiera sumergirse, si no, te lo puedes pasar igualmente. Y precisamente eso, ¿no? Hay unas transiciones, como tú dices, no hay un mundo libre, te llevan al sitio en barca y te mueves dentro eso de es un escenario limitado. Eso es lo que a mí me ha... me ha chirriado un poco, me hubiese gustado más, pero bueno, aún así está bastante bien, ¿eh? Uh-huh. Yo me lo he pasado todo en sigilo y también está bien porque en sigilo puedes ir matando a Tokiski con el cuchillo, puedes ir dejándolas a todos inconscientes en plan Batman y está bien que tengas varias, puedes ir puedes parar el tiempo para que no te vean y pasar por delante de su cara, puedes usar el guiño para teletransportarte, puedes usar una rata y pasar entre las piernas, puedes ir a saco y matarlos a todos, es que hay muchas opciones y sí. La verdad es que está muy bien. El estilo de juego se amolda al jugador, de hecho, si quieres ir matando a todo el mundo, para eso está la opción también de ir mejorando las armas, ir comprando equipo, que eso es muy interesante porque cuando tú vuelves a la isla después de cada misión, tú dices, bueno, ¿qué esto? ¿Para qué llego aquí? ¿Solamente para coger la siguiente misión? No, es un buen momento precisamente para comprar las pociones, comprar la ballesta, un equipo que duerma al personal, en fin. Y la verdad es que en ese sentido muy bien, muy bien. También la variedad de escenarios, ¿no? O sea, como comentaba en la canción, vas a un puticlub. O sea, ya nada más que por eso suma puntos. Sí, sí, sí. Está muy, muy conseguido y ahí yo creo que de todo. Te metes en una fábrica, te metes en fin, en todos los rincones de esa ciudad que se ve a la legua que está devastada y que nosotros pues tenemos que hacer esa importante misión que sin entrar en spoiler, la verdad es que te ves en una intriga política muy interesante. Incluso... ¿Qué? A mí... Ha habido el momento ese, que no quiero spoilear, pero el momento giro de guión que se veía venir desde Marte, vamos, o sea, una cosa que dices es que está claro que esto no es así, no va a pasar así y va a pasar esto. Que está un poco, en ese sentido, la historia un poco trillada, pero bueno, que... De todas formas, la historia tampoco... No es que me importe mucho. Sí, sí. Y la verdad es que hay momentos, aunque la historia a veces recurra a tópicos, pero es que el juego te deja momentos que sin entrar en spoiler ni nada, ni destripar, pero, por ejemplo, ir a subirte por un tejado, y entrar en una casa por un balcón y tener la posibilidad de envenenar a tal personaje, matarlo, dejarlo... Hay mucha libertad en ese sentido, incluso... Sí, sí, sí. Esa misión es muy buena. Es muy buena y luego favorita. Otras partes también en las que te metes en unos baños públicos, ¿no? Y tienes que encargarte de cierta persona, en fin. La verdad es que la variedad se agradece. Sí, sí, sí. Y no sé cómo habrá rendido el juego a nivel de recepción económica. Sé que de crítica sí ha respondido muy bien y entre los jugadores supongo que también. Pero es una pena que no veamos más de este estudio. Pero lo de que fuera un tapado, ¿realmente fue un tapado? Porque yo sí que lo vi, y no tuve ningún... O sea, lo conocía, nada más salió y lo analizaron en todas partes. No me parece tan tapado. Ya, el problema... No era tampoco tan tapado. De hecho, entre los medios sí que era muy conocido y de hecho ganó varios premios GOTY. Pero el problema que tuvo principalmente es que llegó tarde en cuanto al año, porque ya estaba acabando la generación. Además fue a finales de ese año, eran las navidades, no sé si salió en octubre el juego o en noviembre, que entonces lo limitaba mucho por la cantidad de juegos que había detrás y que había delante. Entonces, bueno, entre los jugadores sí que se conoce, porque quiera que no, yo creo que se ha convertido en parte del referente del juego de sigilos de esta generación que hemos abandonado. No puedes hablar de tanto juego y no hablar de Dishonored. Yo creo que entre este, el Deus Ex y... Y el Marco de Ninja también, que está muy bien. Sí que es verdad que se veía. El Marco de Ninja juega. Pero también es... Yo creo que la sombra del Skyrim en este juego le hizo mucho daño. Yo creo. ¿Cómo? Que la sombra del Skyrim, que es la misma. Ya, sí, es verdad. De hecho, yo me acuerdo cuando sacaron el teaser, que no se sabía de qué juego era, la gente se flipó muchísimo. Decían que era el Elder Scrolls 6, tío. Y no hacía ni un año que había salido. Decía, pero ¿estamos tontos o qué? ¿Esto que va a ser un Elder Scrolls? Sí, porque salió el año siguiente, ¿no? Salió al año siguiente o... Sí, 2012 fue. creo que sí. Sí, sí, sí, fue en 2012 cuando salió el Dishonored. Sí, sí, sí, el Skyrim salió en... Yo dije que no. Noviembre del 11. Entonces hubo mucho hype y luego anunciaron Dishonored, que era una nueva IP, y la gente pues se desilusionó un poco. Eso también es verdad que... Ya. Puede haber jugado en su contra, pero... Y que joder, incluso que la gente que estaba la gente es que es imbécil. Que justamente la gente que estaba hypeada porque era una IP de Bethesda, que lo estaba petando con Skyrim, lo jugó y al ser tan distinto a Skyrim, pues también se decepcionó muchísimo. Pero pues es que en ningún momento mintieron, ¿sabes? No hubo ningún tipo de publicidad engañosa, el juego era lo que era. Sí. Eso es, desde el principio se veía un poco por qué palo iba a tirar. No, en ningún momento se insinuaba nada de que fuera un parecido a Skyrim ni nada de eso. No había engaño ahí. Bueno, hay que decir que esta compañía no es solo Dishonored, sino que es que también trabajó en Bioshock 2, por ejemplo, o en Call of Duty World at War. O sea que ha trabajado en buenos juegos. O sea, tenía ya experiencia sobre todo en diseño de niveles, que es lo que trabajó en Bioshock 2. Y yo creo que eso fue clave también en el desarrollo de Dishonored. Sí. Y bueno, pues la verdad es que a nivel de ventas yo creo que no ha rendido del todo bien, al menos en su comienzo. Ahora es que el juego ha aparecido en bundles, en Steam estuvo hace poco rebajado. Yo creo que el que no lo tenga ahora mismo es porque no quiere realmente. Yo no lo tengo. vale. muy bien. Yo lo he jugado porque... No, porque Serenio me la ha dejado en su librería y tal, con Family Sharing. Pero yo no lo tengo porque yo quiero pillarme la GOTY, y la GOTY no sale tan barata. La GOTY sale a 20 euros aún. Entonces Yo no sé cuál tengo. Yo lo compré en las contraofertas de Amazon, y creo que mi hermano se compró la GOTY y yo me compré el normal porque no... Porque eres tonto. No tenía tanto dinero y me costó, no sé si fueron 4 euros. ¿Qué quieres que le haga? Sí, además eso, hay que recordar que el juego no es solo el juego base, sino que luego han sacado DLCs que Serenio, que no está aquí con nosotros, seguro que nos contaría muchísimo y que seguro que están súper interesantes y que añadirían ese... expandirían ese universo. ¿Qué dices de Serenio? Te has dicho que no está con nosotros, que descanse en paz. me ha pedido Serenio que hable... Que de su parte diga que el juego le ha encantado, que es genial y que lo recomienda a todo el mundo. Pues ya sabéis. A los que hayáis escuchado en los anteriores podcasts, imaginaos a una persona gritando muchísimo sobre este juego muy entusiasmado. ¡Goti! ¡Goti! No, pero yo creo que con este juego tiene criterio, porque además tú te metes en la librería de Steam y es de los que ha superado no sé cuántas horas le habrá echado al Dishonored y las que le quedarán. Precisamente porque ese es otro elemento antes de terminar con estas impresiones, y es la rejugabilidad, porque precisamente al poder tú personalizar tu rama de talento y especializarte en algo, es muy rejugable, lo puedes hacer de distintas maneras. Y la verdad es que me he quedado con ganas de ir a saco Paco, y quizá le eche otro tiento ahí, a lo mejor en fácil ya, pero sí, para meter hostias como panen también mola. Sí, porque bueno, también la dificultad en normal está bien, tiene sus momentos chungos, pero es que si te vas a difícil, en cuanto te ven los enemigos, es que no pasa ni un segundo que ya, en fin, te ves acribillado. Así que eso a tenerlo en cuenta. Y también los logros, que son muy importantes, porque este juego, la verdad es que se presta mucho y parece que es algo que nació con el juego, en el sentido de que se pensó el desarrollo. Porque tú dices, bueno, te dan un logro si te pasas el juego sin matar a nadie. Es un desafío, pero se disfruta. Sí. Así que bueno, yo creo que... Y solo usando el guiño también. Y las armas. Así que yo creo que podemos dejar esa recomendación. El que no lo haya jugado, yo creo que ahora es el momento, ahora que ha pasado toda esa vorágine. Y que ahí está el juego, muy interesante para el que le guste el sigilo y para el que no, posiblemente también, si le gusta disfrutar de una buena ambientación y de posibilidades de afrontar una historia. Así que si os parece, no sé si queréis comentar algunas preguntas que tengáis los que no habéis jugado o algo. O nada, ¿no? Sí. Sí. El tema duración y dificultad. A mí me ha durado creo que 13, 14 horas, algo así. Sí. Y lo he jugado en normal. O sea que también soy bastante manco, o sea que yo creo sí, que duración... ¿Es de esos normales que significan fácil o son de esos normales que significan normal? Yo creo que normal es normal. Normal es que es normal. Sí, normal que es normal. Normal. Ni fácil ni muy difícil. Hombre, si te lo pones en muy difícil, será más difícil. Yo iba a ponérmelo muy difícil, pero dije no, porque no voy a llegar a pasármelo antes del podcast. Porque me lo he pasado hoy, ¿eh? Me lo he pasado hoy. Pero ahora... Está bien saberlo, porque hay juegos como Dust and Elysian Tail que lo juegas en normal y es súper fácil, ¿sabes? Entonces... No, pero yo de haber tenido tiempo me lo hubiese jugado en muy difícil, ¿eh? Me lo hubiese puesto en muy difícil. Axel, ¿y ahora que tienes tiempo, te lo rejugarías ahora en difícil? Puede ser, sí. Pero no sé, puede es que ahora no lo sé. No sé, porque a lo mejor es que tengo tanta mierda en la librería. Ya. Además, no, pero ahora que tengo la de Serenion. Bueno, pero que sí, que el juego se presta, desde luego, y que en cuanto a la duración. Sí, es muy rejugable. Y la duración también depende de cómo vaya. O sea, si vas buscando los extras, si vas a la historia, pero claro, solamente claro. En sigilo, o si vas a los Rambo. O sea... Yo he de decir que ha habido momentos en que he dicho a tomar por saco, paso, porque también tienes. Cada vez que entras a una zona puedes ir a buscar los talismanes de hueso, eran así, llamaban así. Sí, sí. Una cosa que te puedes meter para mejorarte, pues las explosiones te afectan menos, tienes las pociones te dan un poco más de vida y tienes que te drogas, vaya. Un objeto. Están muy escondidos. No, es como digamos ítems que te colocas, no te los tomas, sino que te los colocas y son permanentes. Y tienes un objeto que te indica dónde están las runas que sirven para mejorarte el árbol de habilidades y las esto de hueso que son para aumentarte ciertos aspectos y eso está bien. Sí. Porque da mucha más que tienes muchas cosas que hacer cuando llegas a una nueva zona, no es en plan ir a saco a pasarte, lo que da mucho chopear la exploración, y yo en algunos momentos que he ido a tomar por saco y no, de los talismanes estos pasa totalmente. Y luego hay coleccionables también, unos cuadros que hay que coleccionar y tal, o sea que puede dar para mucho tiempo el juego, ¿eh? Guay. Sí, la verdad es que en ese sentido está muy bien. Además, el tema de buscar talismanes, algunos se ven fácilmente, pero hay otros que no. Y la única ayuda que tienes es ese poder que lo que hace un poco como caliente, frío. O sea, te va temblando el mando y cuanto más cerca, más posibilidad de que esté por allí. Siempre me encantó ese juego, de caliente y frío. Sí. Bueno, ya para despedir estas impresiones, recordar que Arkane Studios sigue su marcha, de hecho está desarrollando Prey 2, pero la mención que hacía era precisamente que habían tenido que despedir a mucho personal por un momento que pasaban por aquella época, pero bueno, que luego fueron adquiridos por ZeniMax y les va genial. Así que nada, recomendamos el juego de Arkane Studios, Dishonored. Si lo pilláis en una oferta o lo que sea, si lo veis, pillároslo porque merece la pena. Y vamos a continuar, si os parece. Dale. Vale. Venga. Tenemos con nosotros a Jesús Escaño, conocido en la red por su nick Adel Esparda, autor del blog sobre rol Destino RPG. Y es un sitio pues, que ha estado nominado a los premios que organiza 20 Minutos, con una fuerte presencia en el panorama nacional en cuanto a bitácoras especializadas, y bueno, pues sin duda un destino obligado para los amantes del género RPG. Bueno, pues ¿qué podemos encontrar? Pues se trata de un punto de encuentro en el que poder bucear entre noticias sobre las novedades relacionadas con el rol, artículos sobre este género, incluso secciones originales en las que el propio Jesús se atreve pues, a jugar a los juegos peor valorados de la historia. Bueno, antes de nada, bienvenido, gracias por aceptar la invitación un día como hoy. ¿Qué tal? Muy buena. Bueno, para el que no conozca Destino RPG, ¿qué es exactamente? Pues básicamente eso. Es un blog en el que nos gustan los RPG y compartimos nuestra experiencia sobre él, las noticias más importantes, los juegos más entretenidos. Y aparte, pues también nos divertimos un poco jugando a los juegos más raros, probando retos extraños, cosas así. Y bueno, todo el que se acerque ahora y vea la página verá que todos los textos, o casi todos, vienen firmados por tu mote en internet, Adel Esparda. Así que bueno, lo primero es fundamental, ¿de dónde viene tu nick? Pues viene de protagonista de Digaea 2, un juego de Nippon Ichi que tampoco es extremadamente conocido. Pero cuando llegué a internet me acababa de pasar el juego y entonces dije, pues mira, el nombre del protagonista me gusta. Y de ahí ya lo de Esparda es simplemente un personaje, el apellido del personaje protagonista de Devil May Cry. O sea, no es nada raro. Bueno, todos tenemos también nick en los foros así, un poco cogidos de un sitio y de otro. Ahora mismo, bueno, pues eso, la imagen actual del sitio es la de un blog con una frecuencia casi diaria, que desde luego tiene su mérito. Pero, ¿cómo y cuándo nace Destino RPG realmente? Pues en realidad hace ya cerca de 4 años, cuando en plan entre trabajo y un curso que estaba haciendo, pues decidí, voy a crear un foro en el que hable de las cosas que más me gustan, y eran del género RPG. Como al nada los foros ya dejaron de tener presencia, pues me decidí a lanzarme al blog y ya estamos cerca de cumplir 3 años con él. Ya ves. Supongo que también pues por las posibilidades visuales, ¿no?, que te da a la hora de poner artículos y tal. Pues, en fin. Sí, desde luego. Claro. Y yo entiendo también que notarías un cambio sustancial de cara a la respuesta de la gente que acudía a la página, ¿no? En cuanto a visitas, participación. No sé. Bueno, en un foro siempre se dice que hay más reacción entre los usuarios. Pero no había mucha gente en Destino RPG cuando era un foro. En el blog, tú cuentas tus cosas y desde ahí se quedan y se expande y la gente comenta y colabora, ayuda. Es diferente, es más interacción a largo plazo. Sí, y además la verdad es que al menos en el caso de Destino RPG se ha difundido muchísimo y cualquiera que le guste el género es un blog de referencia. Y la verdad es que, bueno, pues viniendo de un foro y siendo consciente que siempre, pues en este tipo de proyectos se crea cierta camaradería o comunidad, ¿podemos decir que Destino RPG es un proyecto personal llevado por ti solo o hay más gente detrás? Originalmente era realmente un proyecto que yo había creado solo. No tenía intención de que fuera más, porque tampoco soy muy de expandirlo a base de publicidad o cosas de esas. Quería ver hasta dónde llegaba, simplemente. Ya con el tiempo, pues sí, tengo a gente que ha trabajado en el blog, que ha contado sus artículos, y que realmente me encanta tenerlos, porque es otro punto de vista que hace diferente al blog y lo hace interesante, porque claro, casi todo lo hago yo. Viene bien un contrapunto, otra gente que habla de otra forma, que le guste otras cosas, que expanda mi forma de ver, porque verás que no, tampoco yo lo sé todo. Y es que, bueno, precisamente eso que comenta, el blog, tú ahora mismo entras y es que prácticamente, si no todos los días, cada 2 días o 3, siempre hay algo nuevo, ¿no? Que uno dice, bueno, pues en un blog que es solamente sobre un género tan específico, ¿de dónde saca alguien tanto contenido, no? Entonces, la primera pregunta que uno se le pasa por la cabeza es, bueno, pues ¿cuánto tiempo le dedicas al proyecto? Pues generalmente depende de la inspiración que tengas. Hay mucha gente que me comenta de, uy, me gustaría ver esto, o ¿por qué no comentas aquella cosa? A lo mejor sale una noticia que daría lugar a expandirla. Entonces eso ya me despierta un poco más mi creatividad. Digo, pues voy a hablar de esto, voy a expandir esta noticia comentando cosas que yo creo que realmente vendría bien contarlas. Y en realidad es a través de ahí. Muchas veces me encuentro muy parado y son simplemente noticias simples de, ha pasado esto, o ha pasado aquello. O juego y ya está, que tampoco. Depende mucho de la creatividad o de cómo encuentro o de lo que ofrezca realmente el género. Porque luego, además, hay cosas tan aparentemente sencillas como, bueno, pues hacer una lista de los RPG más vendidos. Pero es sencillo, pero no lo ha hecho nadie, o lo hace muy poquita gente. Y sin duda es interesante, ¿no? Así que en ese aspecto la verdad es que sí que aporta algo diferente a lo que hay en el panorama. Bueno, nosotros también en Combo Gamer sabemos lo que es escribir pues todo tipo de cosas. De algunas te sientes más orgulloso, con otras no tanto, pero sin embargo gustan más. Entonces, bueno, pues como esa parte de escritor, ¿con qué artículo de todo lo que has hecho en estos años te sientes más satisfecho? Uno de los que más me gustó fue el de Final Fantasy Versus 13, cuando se quedó así un poco en tierra de nadie, que pues por lo menos un año antes de que se dijera que iba a ser Final Fantasy XV, que iba a llegar a la nueva generación, yo ya dije en un artículo todo lo que seguramente podría pasar. Era, o en los siguientes meses se anuncia algo ya, o el juego se vaya a la siguiente generación. Y probablemente se va a ir con otro nombre. Y al final fue lo que pasó. Sí, sí. Fue un poco jugar a Nostradamus, pero realmente no funcionó. Era algo que creía que de verdad iba a ser así, y pasó. La verdad es que sí. Y bueno, la verdad es que precisamente en otra entrada que también hiciste, analizas un poco cuál es la situación de Square Enix, ¿no? Esa junta que han hecho de calidad, entre comillas, en la que han dejado fuera a Nomura. Y bueno, pues precisamente por eso me llama la atención que antes, comentando la actualidad entre nosotros, hemos hablado del estado de Final Fantasy XV y el relevo de su director después de 8 años en el proyecto. Entonces, como fan del género y supongo que de la saga, ¿qué crees que va a salir de Final Fantasy XV? Hombre, de momento tiene una pinta curiosa e interesante. Esa idea de viaje, de explorar, de dar vueltas en coche, de estar con tus amigos, pues mira, puede salir algo guay. Lo extraño será ver cómo se materializa y si de verdad es un juego divertido, porque lo que han contado de momento es muy de automatismo, de dejar el botón pulsado y que esto gane solo. No sé si eso va a ser suficientemente divertido, más allá de la historia y de la exploración. No sé lo que va a seguir, pero Tabata, de momento, el nuevo director, lo que ha sacado ha gustado. Porque bueno, Type Zero ha funcionado. Sí, la verdad que sí. Habrá que darle una oportunidad. Entiendo que entonces no eres de esos puristas, o sea, no te asusta el sistema de combate que puedan utilizar, ¿no? Una de las claves de todo esto es saber que ya no es solamente Final Fantasy. Antes, cada nuevo juego importante era Final Fantasy. Ahora ya tenemos la serie Persona, tenemos la serie Disgaea, tenemos los Atelier, tenemos un montón de nuevas series, y los occidentales, por supuesto, el del Explorer, Mass Effect, que están trayendo otras cosas al mercado. Entonces no tenemos esa necesidad, yo al menos no la tengo, de que Final Fantasy sea el juego. Sí. Hay muchísimos diferentes que ofrecen a lo mejor más de lo que yo quiero y que no tiene por qué ser Final Fantasy exactamente lo que yo busco. Puedes buscar su propio sistema y puede que me guste o puede que no, pero allá ellos, tienen su oportunidad, es su serie. Bueno, pues entonces vamos a entrar en la pregunta delicada, porque la verdad es que tengo mucho interés en saber qué piensas de Square Enix. No sé si del actual o de siempre, porque bueno. Y sobre todo, pues ese Final Fantasy XIII. No sé si será un buen precedente de lo que se avecina, si a ti te convenció o eres de esa masa que no le llamó bastante. Final Fantasy XIII, yo siempre lo he dicho, ha sido el único RPG de esta generación de consolas sobremesa que lo jugué desde el principio hasta el final de una tacada. Porque no había nada más que hacer. Tenías que jugar y completarlo. Era así, no tenía nada de voy a pararme a esto, que a lo mejor estoy aquí haciendo un montón de misiones de relleno. Lo dejo un ratillo porque no están entretenidos. El Final Fantasy XIII tenía eso. Era continuamente entretenimiento. Luego, que los personajes no fueran tan inteligentes o no te podías identificar con ellos porque era muy cambiante a la forma de ser. Bueno, que al niño era para darle de comer aparte, ¿eh? Al Hope. Bueno, y todos. Muchas veces eran en plan de vamos a hacer esto. A los 5 minutos vamos a hacer exactamente lo contrario. Yo no soy así. Si tomas la decisión, no voy continuamente cambiando de sentido de vale, ahora pues creo que es mejor hacer lo otro. Esa personalidad no la tenían los personajes. Claro. Era quizás de lo peor que tenía el juego. Bueno, y ya no solamente entrando en esta generación, sino de todos los RPG de toda la historia, ¿tú cuál crees que ha sido la generación que ha reunido a la mayor cantidad de buenos juegos de rol? Generalmente se suele decir que es la generación de PlayStation, porque fue la que realmente hizo explotar el género. los fantasy más importantes, Wild Arms, Alundra, Legend of Dragoon. Había muchísimos juegos excelentes. Pero sin embargo, en realidad, si nos paramos a pensar, la generación de PlayStation 2 también trajo los Shin Megami Tensei, también nos trajo los Persona más importantes. Abrió muchísimo el género, los hack, los Tales empezaron a llegar tarde, pero empezaron a llegar. La generación de Play 2 ya se decía que estaba bajando un poquillo, que no había tantos bombazos, pero en general expandieron muchísimo el género. Está muy, muy infravalorada esa generación, uh-huh. Y realmente creo que por calidad general es la más importante. La de PlayStation fue evidentemente la que nos trajo todo el género, fue la que nos abrió el abanico. Pero sí. La que explotó realmente es la de Play 2. Vale. Pues entonces entiendo que uno de tus juegos de rol favorito, no sé si pertenecerá a esa generación o vendrá de antes. ¿Con cuál te quedarías? Mi favorito personal, simplemente por lo que me marcó, es siempre Final Fantasy VII. Fue el primero que me presentó esta forma de jugar RPG por turnos, esperar, planificar. Eso antiguamente no existía apenas, o no llegaba realmente a Occidente o a Europa. Ahora, cuando lo descubrí, fue realmente lo que me abrió de decir, esto me gusta muchísimo, me encanta, es un juego grande, con una duración espectacular, gráficos en sus tiempos realmente espectaculares. Era lo que de verdad me abrió, pero realmente ahora mismo te puedo decir que entre mis favoritos personajes absolutos está Persona 4, que está a final de generación de PlayStation 2, uh-huh. Está The Wallen With You, de Nintendo DS, o incluso de más antigua, Final Fantasy Tactics, de PlayStation. La verdad es que todos son juegazos, hay que decirlo. Y no sé, la verdad es que de cara al futuro, ¿tú cómo ves lo que se avecina en cuanto al género de rol? ¿Nos espera una buena temporada o a vivir de dos o tres títulos así gordos? En realidad tiene muy buena pinta este salto que ha metido Japón de decir, pues ahora nosotros también estamos aquí. Realmente ofrece una variedad que no hemos tenido mucho en la pasada generación, donde parecía que Japón estaba un poquito que lo intentaba pero no llegaba a explotar. Sí. Ahora parece que sí están dándose paso adelante. Luego evidentemente vamos a tener el de Scroll, vamos a tener más F, vamos a tener Fallout, eso van a volver y van a ser muy fuertes. Y sí, aparte tenemos esta ilusión de los juegos indie que están explorando muy bien el género RPG y están trayendo juegos interesantes. The Banner Saga, Divinity, son juegos que están ofreciendo sistemas sólidos y que pueden funcionar y pueden traer algo al género que no podemos ver en los juegos normales. Ahora mismo tiene muy buena pinta de género, muy muy buena pinta. Sí, yo la verdad es que espero que exista esa diversificación, ¿no? Cuanto más posibilidades o más opciones, mejor de cara al jugador. Y la verdad es que de todo lo que es tu blog, volviendo a Destino RPG como el proyecto, hay una verdad innegable, y es que lo que más éxito ha tenido ha sido la guía de Bravely Default, que marca un antes y después en el blog. ¿Era algo intencionado y premeditado o fue algo así que vino de buenas a primeras y no te lo esperabas? En realidad, simplemente es algo que dije que iba a hacer hace tiempo, porque en su momento en el foro hice la guía de Final Fantasy The Four Heroes Online, que es de Nintendo DS, que tampoco es tan bueno, pero sí que trajo muchísimas visitas. Entonces, con un juego en realidad bastante similar, pues dije, pues voy a hacer lo mismo, voy a hacer la guía también del mismo estilo, a ver qué es lo que pasa. Y funcionó, y ahora mismo indiscutiblemente el número uno, y supongo que estará ahí hasta los restos, no sé si con el tiempo ya. Pero realmente no es algo que planificaba de, oye, esto sé que va a funcionar. No sabían, nadie sabía realmente si Bravely Default iba a explotar tanto, si de verdad tanta gente lo iba a comprar, o si iba a ser necesaria una guía. Podía no haberlo sido. Pero finalmente ha funcionado muy, muy, muy bien, y ha tenido muchísima gente nueva al blog, que eso realmente lo agradezco. Y bueno, yo nunca he hecho una guía, pero la verdad, aparte de que Miiverse, el servicio de Nintendo, te ayuda en el tema de las capturas, entiendo que también te habrá traído muchos dolores de cabeza, ¿no? En algunos momentos, y también satisfacciones. Entonces, me gustaría un poco que nos explicaras qué es lo que menos te ha gustado, más quebraderos te ha dado, y todo lo contrario. Una de las cosas más complicadas de la guía era tener que estar continuamente apuntándolo todo. Tú normalmente no juegas así, no juegas, uy, este monstruo ha dejado caer este objeto, uy, este monstruo, voy a investigar cuánta vida tiene. Esas son cosas que normalmente no haces, claro, te cambia tu forma de jugar, no juegas como tú jugarías normalmente. Pero sin embargo, con Bravely Default me entretuvo, fue una forma diferente, pero los probé de todos los sentidos posibles. Probaba oficios que normalmente no probaría, probaba a investigar enemigos y a descubrir cosas que a lo mejor en su momento no hubiera descubierto si hubiera jugado normalmente. Fue una forma que me costó un poquito al principio porque decía, no va a ser tan divertido, pero sin embargo, al final me descubrió muchísimo más la profundidad del juego. Me hacía dar más vueltas, me hacía mirarlo todo con mucho más detenimiento, y me hizo descubrir toda la profundidad que tiene el juego, que es más de lo que parece. Sí, además, de hecho, compartiste una foto de tu libreta en la que ibas apuntando o dibujando los caminos. Y oye, que tiene trabajo, sin duda. No, sí, que realmente eso son cosas que yo hacía incluso para no perderme yo mismo o para recordármelo, porque claro, hay veces que podía estar escribiendo directamente sobre el blog, pero otras veces, como no tenía más remedio, pues digo, pues nada, a escribir como los tiempos antiguos, como cuando teníamos, cuando no teníamos internet y teníamos que estar dibujando los mapas a mano. Pues mira, la verdad es que ha salido muy bien. Además, en el blog hay una sección en la que cualquiera pues, puede escribirte para publicar sus experiencias, bueno, pues con alguno de los RPGs más importantes de la historia. ¿Qué tal ha ido la participación de los lectores? ¿Alguna sorpresa o algo? En realidad, hay muchísima gente que no conocía hasta que no decidieron colaborar en el blog. A lo mejor hay muchos que sí, que a lo mejor a Memele lo conocía, a Bekun cada vez que colabora, a Bekun lo conozco personalmente, uh-huh. Y de hecho de los mejores amigos que he hecho en internet en toda mi vida. Pero hay muchos que no conocía, Macrox, Socomirse, son gente que he descubierto gracias a que han decidido colaborar y que resulta interesante, ofrecen otro punto de vista, ofrecen una forma interesante de ver el género, les gusta unas cosas que a lo mejor a mí no me llamaron tanto la atención. Y en realidad te enriquece muchísimo saber que hay otra forma de verlo, cosas que tú a lo mejor no le echas tanta cuenta o no te paras a eso. Siempre uh-huh. Me hubiera gustado que más gente colaborara, que esto fuera el mundo sí. De colaboración continua, pero tal y como está ahora mismo, me gusta muchísimo todo el mundo que está colaborando. ¿Y hay alguno que especialmente te llamará la atención por lo que contaba o por el propio juego de todas esas personas que han colaborado? Me gustó, por ejemplo, la explicación de Jorge Trolla, aunque siempre explica las cosas muy cerradas de este juego me gustó porque esto, y ya está, no se para mucho a profundizar en lo que ofrece, lo que cuenta las cosas de otra manera, ¿no? Bueno, ha sido un placer tenerte con nosotros. El blog sin duda va genial, como puede verse, y que bueno, invitamos a todo el mundo a que entre desde destino-rpg.blogspot.com. Y bueno, ya para acabar, ¿qué ideas tienes para el sitio en un futuro próximo? Pues de momento me gustaría seguir adelante con los de los peores RPG de la historia. Es duro, pero me estoy riendo muchísimo con lo malo que son esos juegos. Normal. Y no sé, seguiré con el Nuzlocke, jugando a Pokémon con muerte permanente, seguir escribiendo cosas parecidas a lo que está haciendo hasta ahora, pero con otras cosas, o sea, seguir con lo mejor RPG, pero vamos a ver a lo mejor Nintendo, vamos a ver Mega Drive, vamos a ver Super Nintendo. Generalmente lo que me gusta es mantener un círculo de cosas en las que ha funcionado el blog y expandirlas, y a partir de ahí, si acaso crear algo nuevo, sea por casualidad, no es algo que planee. No me gusta planificar mucho de antemano. Me gusta centrarme en el núcleo y a partir de ahí, si crece algo nuevo, explorarlo y a ver a dónde llega. Pues mira, la verdad es que es muy buena filosofía. Nos vamos a quedar con la copla y estás invitado a participar aquí cuando quieras y vamos, ha sido un placer. Así que nada, nos despedimos. Igualmente, de, muchas gracias. De ti, de Jesús, Adel, Esparda en las redes y nada, un placer. Igualmente. Bueno, ya nos estamos acercando al final. Yo creo que ha quedado un programa, o está quedando un programa bastante interesante. Vamos ya al off-topic, y en este off-topic, bueno, pues me gustaría que empezara, por ejemplo, Heiser, que creo que está muy emocionado con el tema. Pues sí, sí, sí. La verdad es que yo quiero hablar de Yosemi porque, bueno, a mí me gusta muchísimo. O sea, veo muchas más series de televisión que películas últimamente. Y es que este año la cosa está muy, muy, muy, muy reñida. Y bueno, no sé qué pensaréis vosotros de los ganadores este año. Pues, por si acaso, no, así en las categorías más importantes diré que la mejor serie de drama la ganó Breaking Bad, el mejor actor principal Bryan Cranston. Y, por ejemplo, la mejor actriz la ganó Anna Gunn. Pero porque este era el último año en el que ya podían participar, ¿no? Creo. Exactamente. Sí, claro. Yo te he preguntado, ¿qué cojones hace Breaking Bad ahí? Yo creo que justamente el rollo este de cortar una temporada de la mitad es para poder participar en dos Emmys, ¿no? Posiblemente. Y por la pasta también. Pues sí, sí, puede ser, ¿eh? La cosa es que gran despedida para Breaking Bad, pero ¿creéis que están justificados todos los premios? Porque la verdad es que Breaking Bad acabó muy bien, los personajes actuaron mejor que nunca, pero es que este año ha habido mucha competencia, vamos. O sea, el mejor actor principal de drama estaba en Bryan Cranston, que es el que ganó por Breaking Bad. Jeff Daniels por The Road de The Newsroom, que Sergio sabe lo bien que lo hace. Siento amor por el trabajo de ese actor. Jon Hamm por Mad Men, que lo llevan nominando todos los años al pobre y siempre se lo lleva Bryan Cranston, y el año pasado se lo llevó Jeff Daniels. Woody Harrelson y Matthew McConaughey por Tío Detective, que ha sido el bombazo de este año. Y Kevin Spacey por House of Cards, que si no lo habéis visto ya estáis tardando. Entonces, es que este año estaba más reñido que nunca y no sé hasta qué punto se lo merecía Bryan Cranston, que creo que se lo han dado más por homenaje y por cerrar la serie. Porque es más popular, sí. Es que yo igual se hubiese dado este año a Kevin Spacey o a Matthew McConaughey. No, sí. Tío, dáselo a Jon Hamm, hombre, por favor. Jon Hamm, que lleva temporadas. Jon Hamm se tiene que llevar el año que viene, sí o sí, porque es el último año que participa ya. Oye, yo tengo una duda. Si el mejor actor principal, ¿quién sería en Juego de Tronos nominado? Ah, amigo. Al ser una serie coral, no sé. Claro, por eso no habría. No, pero es que siempre se lo inventan, porque siempre nominan según quieren. Porque, yo que sé, por ejemplo, Penélope Cruz en los Oscars estaba nominada a mejor actriz de reparto cuando es protagonista. Entonces, pues, ¿sabes? Bueno, lo ponen en la categoría donde creen que más posibilidades tienen que de ganar. Ahí son todos de reparto en Juego de Tronos. Eso es. Y teniendo ahí a... Hombre, es que si no, Peter Dinklage está de mejor actor de reparto. Ya me das tú, si ese no es protagonista, ¿quién lo será? Ya, cierto. Ahí sí que digo yo, solo por el discurso, que además cuando pusieron la nominación, la parte de Peter Dinklage, le pusieron el discurso que hizo en ese episodio. Puff. Buenísimo. Puff. Que cuando yo vi esa escena dije, le dan el Emmy fijo, pero claro, no caí que iba a estar nominando con Aaron Paul, del que estoy totalmente de acuerdo con el premio. Es que se le han dado la mejor actuación de todas las temporadas. Sí, le han dado por popularidad. Sí, eso sí. Toda, pero lo hizo muy, muy, muy bien. Además, sí, la última temporada. Por situaciones radicales en todos los episodios de decir, pobre hombre. Sí. Un poco de espiporre la última temporada de King Bad, pero bueno. Bueno, también porque no a Peter Dinklage la pueden dar en otros años, a Aaron Paul ya no. Ya. Bueno, no te creas, porque a lo mejor vete tú a saber lo que pasa en la Bueno, ya. No, Heiser. No divaguéis tanto porque hay más personas que quieren hacer el off-topic. ¿Qué nos quieres comentar de los Emmy en general? Anda. Venga, va. Pues yo destacaría sobre todo la gran triunfadora Breaking Bad, la gran perdedora Orange is the New Black, de la que llevo hablando tres off-topic, y que este año la nominaron en 11 ocasiones y solo se la llevó la que hace del personaje de Crazy Eyes, que bueno, que Sergio también sabe que es un personajazo, sí. Pero deberían haberse llevado muchos más premios esta serie. Y bueno, y la segunda temporada, que es mucho mejor, si la primera la nominaron 11 veces, no quiero saber cuánto van a nominar la segunda. Y bueno, y básicamente eso, voy a dejar que sigáis vosotros. La verdad es que el tema de los Emmy se nos ha caído un poco de la escaleta de noticias a comentar, precisamente porque fue un poquito después de grabar el anterior podcast. O sea, era a finales de agosto, entonces se nos quedaba un poco ahí Pero bueno, ha estado bien que lo hayas rescatado porque desde luego merece la pena. Así que, bueno, Arki, ya que estás por ahí, a ver, ¿qué nos cuentas en tu off-topic? Yo voy a rescatar otra noticia que me ha parecido a mí también otro bombazo. Bueno, bombazo dentro igual del más del mundillo cómic-cine, que es la confirmación de la película de Deadpool para 2016. Que ya no es tanto la noticia, la fecha, sino el hecho de que se vaya a hacer la película. Porque esta película ha tenido traca detrás, ha tenido mucha traca. Porque este proyecto lleva desde 2009 dándose vueltas ahí en la Fox. Y que venía y que no venía. Y es que después del un poco lo que hicieron con el Deadpool aquel en la infame de X-Men Orígenes, tiraba rayos por los ojos. Ay, Dios. Oh, sí, ¿no? Sí, no me lo recuerdes. ¿No? Sí. Vale. Sí. Que le salían katanas tan largas como el brazo, que dices, pero, ¿cómo dobla sí, el brazo? Era el mismo tío este, ¿no? O sea, sí, Ryan Reynolds, ¿no? Sí, pues, claro, decían, es que vamos a hacer una película de Deadpool con Ryan Reynolds, y la gente le venía a la cabeza eso, yo mismo me venía a mí a la cabeza ese Deadpool, y yo no quería una película así. Pero desde dentro, bueno, guionistas y de hecho el Rob Liefeld, que es el creador de Deadpool, decían que tenían otras ideas, que iban a hacer una peli muy buena, no sé qué, y han estado peleándose con la Fox durante varios años para que hagan algo con ese personaje, ¿no? Que porque realmente tiene mucha capacidad de... Pero como siempre, bueno, la única vez que lo han sacado ha sido una mierda, pues así estaba. No querían arriesgarse. Sí, dime. Entonces, al final, la prueba esa de que enseñaban a Deadpool metiendo hostias ahí en CGI, ¿es o no es la película? Es una prueba que hicieron para... porque quieren hacer una película de ese estilo. Entonces, la cosa es que esta es una prueba que le hicieron hace, no sé si fue hace 3 años. Y como ahora están presionando a la Fox para hacer la peli, se dice que se ha filtrado, pero en realidad se casi sabe que lo han hecho adrede. Lo han hecho adrede para presionar a Fox, porque han estado incluso los guionistas haciendo campañas en Twitter para pedir a los seguidores que retuiten los mensajes y tal para hacer presión a la Fox. Uh-huh. Y el Ryan Reynolds estaba frustrado ya, porque él tenía muchas ganas de hacerla y veía que la peli... un día, es que además era como una montaña rusa. Un día la peli parecía que iba a salir... Al día siguiente decían que no sé qué, y al final estaban todos frustrados. Ya, bueno, a ver. Entonces, ¿la peli va a ser en CGI con la voz de Ryan Reynolds o al final va a ser en live action? Último comentario y pasamos al siguiente, ¿eh? Venga. La cosa... todavía creo que no se ha definido del todo. En este teaser que han mostrado era captura de movimiento con Ryan Reynolds y su voz. Y se supone que para la peli van a hacerlo igual. Bueno, lo que pasa es que están diciendo que igual tienen edad de 13 años. Así exactamente. Que, a ver, si de lo toda van a forma, demasiado. De toda forma, aquí y al resto, cualquier novedad, que seguro salen cada día entre filtraciones, entre el guionista y tal, cualquier cosa la vamos a escribir en el portal de Combo Gamer y seguro que entre nosotros suscitan más comentarios, más participación. Pero es que no hay tiempo, hay que seguir, yo lo siento. Entonces, dale. Axel, ¿qué has elegido para el off-topic? Tienes suerte porque voy a comentar unas cosas así rapiditas. Bien. Como hice en la primera vez, recomiendo The Wire, la mejor serie de la historia. O sea, al lado de ella todas las series, o sea, es el pilar, es el Quijote de las series. Todo lo demás es, todas las demás series son Harry Potter a su lado. No, pero de verdad que es una serie muy buena, que es muy buena. Y luego recomendar un disco que de hecho me lo has recomendado tú, Sergio, que he escuchado hoy mismo, creo, o ayer, de Lady Gaga y Tony Bennett, que a mí discazo. Lady Gaga no me interesa nada, o sea, bueno, Tony Bennett tampoco, pero ese disco es un disco de jazz que han hecho los dos y la verdad es que me ha gustado mucho y lo recomiendo. ¿Cómo se llama? Lección de canciones muy se llama Cheek to Cheek, mejilla to Cheek. La famosa canción, pues muy, muy, muy buen disco, lo recomiendo. Y tenía otra cosa, pero se me ha olvidado, así que puedes pasar a... Ahí. Venga. Pues Inu, te hemos dejado para el final para que te diera tiempo a eso. A ver, ¿qué nos cuentas? Bueno, yo quiero hablar de Emma Watson y su discurso y de la estúpida repercusión que ha tenido. Uh-huh. Porque Emma Watson ha dado un pedazo de discurso a favor del feminismo, pero no solo para la parte femenina, sino también para equilibrar ambos géneros. Pero es que ha tenido una respuesta ahí de la fauna de internet, como yo la llamo. Sí, ha dicho un discurso feminista, vamos a enseñar desnudos de ella para desacreditarla. Y yo, ¿eso qué clase de respuesta es? Patético. Pero no. Bueno, termina, ahora digo una cosa. Sobre todo que yo he leído feministas, feminazis mucho peores de eso de sí, todos los hombres son basura, vamos a matarlos a todos. Eso lo he leído yo en boca de supuesta feminista y eso no es feminismo ni es nada. Y en cambio, a esta gente no le dicen nada y a Emma Watson que da eso, un discurso estupendo y se pone así la gente, yo lo flipo. Sí. Bueno, Arki, ¿qué ibas a decir? Sí, quería decir que lo de la página esa, salió una página con una cuenta atrás diciendo que Emma Watson tuvo la siguiente, refiriéndose a lo de las fotografías filtradas. Se supone que se iban a filtrar unas fotos suyas. Entonces, eso causó una expectación enorme y cuando llegó la cuenta atrás al final resulta que era una página apoyando a Emma Watson y mandando un mensaje a Obama diciendo que cerrasen comunidades como 4chan y todo esto. Que al final era una especie de movimiento contrario a lo que se esperaba. Sí. ¿Qué pasará ahora? Pues que 4chan solamente reaccionará y tumbará cualquier cosa que quieran montar estos, porque son así. Yo creo que de todas formas, es que gilipollas siempre va a haber. Es que no, ¿qué quieres? Siempre va a haber gente imbécil, ¿no? No puedes erradicarla, ¿sabes? Yo creo que siempre existirá gente así, entonces... Una cosa que sea imbécil... Y otra cosa es que hagan delitos. Como bueno, pero tampoco nos vamos a recrear. Tampoco nos vamos a recrear con 4chan porque es que podríamos hablar, vamos, un programa entero de las cosas que hacen. Que no se enteren. Y denunciables. Es verdad, no se pueden enterar de que hablamos mal de 4chan. Que no se enteren. Que bueno, 4chan es la hostia. Pues nada, yo voy a acabar. Lo mío va a ser rapidito. Hoy es día 26, el día que hemos grabado el podcast. 26 de septiembre, viernes. Hoy sale oficialmente Fantasy Life. Aunque ayer ya estaba en todas las tiendas, o sea que se han saltado otra vez a la torera la fecha que puso Nintendo. Muy bien, a mí me viene genial. Ya tengo el título, aunque he de decir que el título, o sea, ha volado en las tiendas. Yo fui y había 10 y 8 estaban reservados y 2 se lo habían llevado. Tuve que ir a otra. Hostia. Pero bueno, yo creo que va a pegar el pelotazo. Como esto se graba cada mes, ya veremos a ver si me equivoco o no. Pero puede ser bastante, bastante bueno. Y nada, simplemente eso. Yo creo que ya ha llegado el momento de acabar este podcast, que creo que ha quedado, yo creo que ha quedado, como siempre, bastante majo, pero mejor todavía. O sea que. Qué genial. Sí, sí, vamos evolucionando paso a paso. Sí, sí, está claro. Así que, como siempre, nos vamos a despedir con esta preciosa melodía de Wild Arms. También en, bueno, pues en referencia al invitado que hemos tenido, que tiene mucho que ver con este juego y con todo el género de rol. Y nada. Que esperamos ver a Serenio y a Jorge en próximos programas. Adiós. Chao. Adiós.